espacio publicitario. Tiempo, tiempo, tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Y ahora podemos hacerlo. Lo analógico y lo digital se mezclan, lo moderno y lo antiguo. Analógico, se unen, se fusionan en un nuevo espacio. Espacio. Instrumentos viejos, viejos suenan, suenan y redoblan su capacidad sonora. Instrumentos. Gracias a la tecnología. Quizás sonaron así. Siempre sonaron así. Solo que ahora tenemos los medios para escucharlo mejor. Esta semana es la biografía de Ricky Espinosa de Flema, se llama Ricky de Flema, el último punk. Y para aquellos que están interesados, acaba de salir la sexta reedición del libro, así que pueden conseguirlo. Sebastián Duarte es el autor. Son las 2:05, arrancamos Doble o Nada en vivo en Vortex 103.1, vortex.com, con una historia que tiene que ver con Ricky Espinosa y Flema, su banda más conocida. Después de haber tocado heavy metal, empieza a acercarse cada vez más al punk en cuanto a postura y estética. Una de sus bandas favoritas, a la que siempre iba a ver en vivo, era Comando Suicida. Tenía una estética él, en lo particular, diferente al público de Comando Suicida. Siempre estuvo ahí la duda de cuál era la filosofía, la ideología de Comando Suicida. Lo cierto es que tenía un sector del público skinhead que solía protagonizar desmanes en cada uno de los conciertos de Comando Suicida. Y ahí estaba Ricky, que tenía una imagen muy diferente. A pesar de eso, parece, se llevaba bien con el público de Comando Suicida. Eran skinheads, cabezas rapadas, y él tenía el pelo largo y negro. Por lo tanto, no cuajaba demasiado en cuanto a la imagen, pero sí parece que disfrutaba de los conciertos de Comando Suicida y siempre podía vérselo ahí en el pogo. Una de las personas allegadas a Flema es Walter Colm. Walter Colm había armado un sello junto con otros socios, Tripoli Discos. Se había transformado en una especie de manager de Flema, le conseguía fechas y le propuso a Ricky formar parte del legendario compilado Invasión 88. Evidentemente sale en el año 1988 y en ese compilado están algunas de las bandas pioneras del punk argentino de la segunda camada post-violadores. Ahí estaban Ex Heroica, Conmoción Cerebral, Defensa y Justicia, Los Baraja, Rigidez Cadavérica, División Autista, Comando Suicida y Ataque 77, además de Flema. Cuando Walter Colm ve la reacción del público frente a las presentaciones de Flema, cada vez empiezan a llevar más público, a vender más entradas, les propone firmar un contrato con su sello discográfico Tripoli. Sin embargo, Ricky Espinosa ya empezaba a ser problemático a la hora de tener reuniones. Cuenta la leyenda que echó a perder varios contratos discográficos por su estado y por su actitud. En este caso, hablando con Walter Colm a propósito de este probable contrato con Tripoli, Ricky Espinosa, que estaba borracho de ginebra, empezó a gritarle, a insultarlo, le revolvió la botella de ginebra por la cabeza. Por lo tanto, Walter decidió darle la espalda a Flema y en cambio le ofrece el contrato a otra de las bandas incipientes, Ataque 77, en la época de Sola en la Cancha y las canciones futboleras de los inicios de Ataque. Cuando sale Invasión 88, la revista Pelo le dedica un espacio a esta movida punk en la Argentina y Ricky da su primer reportaje para un medio importante. La nota se hizo en la casa de Gamexane, de Todos Tus Muertos. Y ahí también Ricky, a pesar de ser ya un gran hablador en las entrevistas, empieza a tener comportamientos erráticos y en medio de la nota decide que tiene que ir a hacer pis, pero no va al baño, sino que va al balcón y mea por el balcón, llamando la atención de aquellos que estaban ahí a su lado, aunque este sería un incidente menor en la vida agitada de Ricky Espinosa. Para esta época también Ricky consigue su primer trabajo. Ricky consigue el laburo en Herley, y es repartidor de lácteos para Suncor. Él vivía en Herley, por lo tanto el laburo le quedaba muy cerca de su casa. Trabaja unos meses y junta dinero suficiente como para comprarse su primera guitarra buena. Se compra una Gibson y cuando le toca debutar en vivo con esa guitarra, alcoholizado, como casi siempre, la guitarra estaba desafinada, empiezan a hacerle indicaciones, él se enoja, revolea la guitarra y por suerte entre el público había allegados a Flema y se encargan de rescatar la guitarra, impedir que golpee contra el suelo y se rompa y de devolvérsela a su dueño. Sin embargo, Ricky ya había perdido la cordura y empieza a destrozar todo a su paso en el escenario, a patear los amplificadores y así dan por terminada la función. Para esta época también Ricky empieza a tener los primeros encuentros violentos con la policía. Andaban callejeando por ahí con amigos y en un momento había un agente que estaba haciendo un espectáculo callejero y ellos le piden o le quitan monedas a esta gente. La policía los ve, los detiene, los golpea y los lleva detenidos a la comisaría. En ese momento Ricky se revela y empieza a apurar al policía diciéndole que si deja el arma y la placa se la aguanta en un mano a mano. Los demás policías empiezan a cargar a este policía que es enfrentado por Ricky, que se enoja y lo agarra a bastonazos, lo desfigura y lo tira en una celda junto a presos peligrosos que, curiosamente, como siempre ha pasado con Ricky, intiman, se llevan bien y lo protegen durante el tiempo que estuvo ahí detenido. Ricky solía caerle bien a casi toda la gente y esa vez no fue la excepción. Así es como comienza la vida de Flema como banda y así es como Ricky poco a poco sigue en esa pendiente sin fin hacia el consumo de drogas y alcohol y transformándose poco a poco en ese personaje que conoció aquel que siguió a Flema alguna vez. Esta semana vamos a estar hablando de este libro, que es la biografía de Ricky de Flema, y de paso a repasar un poco la historia del punk argentino, sobre todo las bandas que fueron protagonistas de la segunda generación de grupos punk después de Violadores. Bandas como estas que acabamos de escuchar, Ya no sos igual, mega clásico de dos minutos, y Sola en la cancha, Ataque 77, una de las primeras canciones populares de Ataque. Dos temas que tienen que ver con la historia del punk en la Argentina y de alguna forma están relacionados también con Ricky Espinosa, que es el protagonista de esta semana por el libro El Último Punk. Y ayer se puso en contacto Sebastián Duarte, el autor del libro, con nosotros y nos dijo que está saliendo en estos días justo la sexta reedición del libro, así que aprovechen para conseguirlo. Es una historia muy interesante, es una historia complicada, pero no deja de ser una historia de rock. Son las 2:20, estamos comenzando Doble Nada en Vorterix, con muchos caídos. Es más, miro para allá y no veo a nadie. Parece la tribuna de Termito. Sí, Willis tiene que llegar, tenía que hacer algo, un compromiso personal, y llegaba un rato después. Milly tenía que venir a ser reemplazante de Willis y dice que no va a poder. Los visitantes no ocuparon la tribuna, ¿eh? Que Iván, se siente así, mirá, Iván directamente. Que se siente mal. Iván también está enfermo. Vámonos, pongamos un disco y ya rota. Así que a pesar de todo, vamos a salir adelante. Aguantemos los trapos, viejo. Aguantemos, chicos. El aguante, este es el aguante. Este es el aguante. Sí, el aguante no existe más, ¿o sí? No. Creo que no existe más. No existe más. No existe más el aguante, no existe más el fútbol. AFA Plus, están justo hoy, se puede tramitar. Sí, ¿lo vas a hacer? Voy a ir. Porque para ir a la cancha de Boca te lo van a pedir. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué hay que hacer? ¿DNI? Te toman los datos, foto, dedo, los 10 dedos, tocas el piano, tiqui tiqui tiqui, pianito digital. ¿Se supone que salta si tenés antecedentes, pedido de captura o algo así? Desconozco. A mí no me saltó. Por suerte. Voy a jugar la mano porque con lo de Mancini estoy un poco pegoteado. Sí, vas a pegotear igual ahí un alcoholcito, unas preguntitas y ya. 15 días te llega la tarjeta. ¿De qué cuadro sos? ¿Te preguntan? Sí, obvio. ¿En serio? Sí. ¿O qué vas a decir de Boca? ¿Pero qué te preguntan? ¿Como cuando vas a Estados Unidos y te dice usted piensa poner una bomba, está traficando drogas? No, te hacen unas preguntas, nombre, documento, mail y algunas opcionales, si tenés banco, con qué tarjeta operada, bla, bla, bla. Igual en el ascenso hasta que se ponga esto. No, para el ascenso no va, es solo para... Va a ir. Bueno, hasta 15 años, Santelmo. 2-3 años, dice. Santelmo no existe más. Si tenés carnet de socio, tenés que llevar. ¿Qué es tan difícil? Porque es la Argentina, negro. Pero tiene que poner unos molinetes que leen la huella digital, esto no tiene ni reja, ¿qué crees? No, ahí entiendo, entonces olvídate, jamás, claro. Jamás. Fueron a la cancha y dijeron, no, muchachos, pongan el pasto primero, después venimos con los molinetes. Esta noche se te va a ir la risita, vos. Cambian los arcos de madera. Ya lo dije en Twitter, si mañana perdemos algo diciendo somos la primera minoría del país, la fuerza más grande del país, una sanata por el estilo y sigo. Dios mío. Aunque se haya cortado, me alegraron la tarde con esos dos temas. Sí, hubo unos problemitas técnicos. Lamentablemente se cortó la canción de Ataque 77, pero bueno, ya estamos trabajando para solucionarlo. De vuelta. Bueno, puede ser. Vamos a ver si mejora la cosa. Estamos ahí haciendo unos laburitos para que funcione lo mejor posible. Es un lindo tema, un lindo clásico. Recuerdo cuando lo escuchaba por primera vez en la radio. Eras tan chico. Era bastante chico. Era adolescente tan todavía. O joven adulto, va. Joven adulto me gusta. Joven adulto, no sé. Adolescente. Yo soy joven adulto todavía. No, vos sos un viejo. ¿Cuándo se termina? No. Hoy en día, ¿cómo está estipulada la división etaria? Digamos, ¿cuándo se termina? Dicen que la adolescencia se estira, que la juventud se estira, por una cuestión social o de comportamiento cultural. Hay una categoría que es adultecente. Adultecente. Esa es la que estoy yo. Ahí estás vos. No, vos sos gerontecente. Nah, señor. Pero bueno, esto es del 88, más o menos. Todavía no había cumplido 20 años, así que estaba ahí, entrando en la joven adultez. Claro, casi mayor de edad. Claro. Un nene. Era un nene todavía. Aparte, a esa edad era otra cosa que ahora. Sí, es diferente. ¿Cómo está la cosa con, sin dar detalles, con tu hija? ¿Mejoró? ¿Avanzó? ¿Retrocedió? La verdad me impacta. ¿Te impacta? Quiero decir que me impacta. ¿Te sorprende con sus respuestas o con sus actitudes? ¿A eso te refieres? Con sus actitudes. Con sus actitudes. Respuesta no hubo. No hubo. Nada, che. Yo te digo una cosa, bueno, no sé hasta dónde vos querés ir públicamente con esto, pero te puede salir el tiro por la culata. Sí, para mí tenés que... ¿Sí? ¿Cuál sería? La opción componedora la tenés que poner vos, ¿eh? Veamos, a ver, ¿quién quiere más estar cerca del otro? No. ¿Vos o ella? Está claro que yo... Mira, ayer le dije a mi mujer actual, que no es la mamá de mi hija, le dije, ¿sabes cómo es mi relación con Aldi? La siguiente. Como cuando uno quiere a su ex pareja y la llama, la llama, la llama, y tu expareja no te llama nunca, ni, ¿viste? Pero hay una pequeña diferencia. Bailan el tango dos. Mínima. Que yo soy el adulto y ella es chiquita. No. Chiquita para lo que. No, que no es tu expareja, es tu hija. Por lo tanto, no, necesitas bueno. tener una relación toda la vida. Así que ella te va a ganar siempre. Porque vos vas a tener que dar el brazo a torcer siempre. Por lo menos hasta que ella sea una joven adulta. Este domingo es una prueba de fuego. Es una prueba de fuego. Total, total. Total. Pero mirá si resuelve a su favor. Vas muerto, tenés que retroceder varios pasos después. ¿Eh? Resuelve a su favor, que es que ella va a ir a ver a Tamiónica como sin pueda. Vos. Claro. Y me la encuentro en el medio del show y me muero. Me compro 14 remeras en su cara. Y las prendo fuego ahí. No, bueno. No, le compras a todas tus amigas y a ella no. Hoy tuve unos mensajes con su mamá, mamá, y me dijo, ya no es lo que era. La sí, madre, boluda, claro, obvio. Pero no te estoy diciendo que juegue con el osito pelo pincho. ¿Pero ella tiene los mismos problemas, la madre, que vos? O sí. Al pasar más horas con ella, por sí. ahí la relación es diferente. No amplió demasiado, pero por lo que puedo leer entre líneas. Igual intuyo que debe ser una situación muy, muy difícil de manejar. La adolescencia de una nena hoy en día debe ser complicadísima. Llevas todas las de perder siempre. No. Porque vos sos el maduro, vos sos el padre, vos sos el que tiene que hacerla entender a ella, el que tiene que consolarla, el que muchas veces no sabe cómo comunicarse, y ella a su vez empieza a sentir cada vez una distancia mayor con respecto a sus padres. Sí, estamos en planetas diferentes. Claro, las distancias se agigantan y no saben cómo comunicarse. ¿Sabes lo que me sorprende a mí? Que lo hablaba antes de venir para acá. Porque yo también fui adolescente, por más que sean otras épocas, y mi viejo gustaba de algunas cosas que yo sabía por dónde iba. Entonces, cuando yo quería ganar algo, iba por ese lado. ¿Se entiende? Sí. Tenía cierta ella, inteligencia. Claro. Pero por ella eso no quiere ganar nada. Todo. Y por ahí no quiere tiene ganar nada. Tiene que ir a ver a Tambiónica el domingo y tiene una entrada en pero su poder. Pero por ahí no quiere ganar nada, entonces vas muerto. Vos le dijiste, ¿querés ganar esto? Y te dijo, bueno, ¿y vos crees que ella quiere ganar eso? Pero se ve que no le interesa. Estamos en presencia de una guasquetita, entonces. Que pase la vida, listo. Déjasela un par de días a... Es un poco fuerte decirle así a tu hija. Pero no puede ser que... No, por ahí, consiguió transporte para ir al lugar del show y se... Pero Dios, si estuviera Willis en este momento, le diría que llame al Franchute para pedirle consejo. Pero lo va a llamar Martín. ¿Tenés el número vos? Si es que no estás ocupado, Francés, pero te vamos a llamar porque capaz que la solución está en el lugar menos pensado. Sí, mira, le hago un monumento al Franchut, le consigo credenciales de por vida para... Francés, si estás escuchando, como para que te vayas anticipando a la pregunta que te vamos a hacer, es ¿qué consejo puedes darle a Guasno Padre? ¿Qué harías vos en mi con su hija? ¿Qué harías vos en su lugar? ¿Qué harías vos si la hija de Guasno va a pasar unos días contigo? ¿A dónde la llevarías? ¿Cómo harías para entretenerla? ¿Qué le dirías? ¿Qué no le dirías? Igual te quiero decir que un poco la quiero todavía. Déjame ver qué responde, a ver si... Yo estaría necesitando la palabra de Cata también en este momento. ¿También? Ella, ¿dónde es una está? Chica joven. Es una chica joven, ahí viene a darte un consejo. Vení, Cati, entonces, a ver qué es lo que dice ella, que fue adolescente hasta hace 10 minutos. ¿Francés? Hola. ¿Cómo anda, Francho? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, Gustavo, Santiago, Daniel, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo te vos? Bien, ¿vos estás aquí, ocupado? ¿Te molestamos? ¿Te interrumpimos? No, recién llegaba, pero bueno, díganme que... ¿Estabas escuchando o no? Escuché algo de la hija de Guasno, no sé cuál. Sí, hay pero no sé exactamente qué pasó. Hay un cortocircuito importante. Sí, un cortocircuito importante. Y Guasno dijo recién, parece una franchuta, como que está medio... Nada le importa. Autista, no le importa nada, no le interesa nada. Entonces dijimos, ¿qué consejo le daría el francés, vos, a Guasno? Si te la mandamos un par de días, por ejemplo, a la hija de Guasno, que tiene 13, 14, Este usa... No hagas gestos obscenos, estamos hablando acá. Estás loco, estás hablando de tu hija. Este usa el polar marrón, igual. O sea, parece un bolquete Versace. ¿Qué harías vos con una nena de 13 en tu casa? ¿Cómo la entretenés? ¿Qué le decís? ¿A dónde la llevás? ¿La acompañás al piberío biónico? ¿La retás y la encerrás en su cuarto con tu hermana? Me parece que la encadena de baño. No. ¿En el baño? No, no sé, qué sé yo. Te aconsejaría lo mejor que pueda, no sé. ¿Qué le dirías? Por ejemplo, ¿cómo harías para acortar esa distancia entre un padre, Guasno, y una hija? Ella, Aldana. Y bueno, que Guasno se preocupe por los intereses de su hija y vea qué es lo que le gusta para acercarse a ella. ¿Y qué le dirías a ella para acercarse a su padre? Porque Guasno se preocupó, le consiguió las entradas para el piberío biónico, que es la debilidad de Aldana todavía. Sin embargo, parece que van a ir por caminos separados. Qué divertido, ¿sabes que me encanta? Lo que pasa es que ya es grande, ya quiere tener ir con sus amigas. no sé si quiere tener mucha relación con el padre. Ahí está, ves que no está del todo errado. No le importa lo que hagas vos, viejo. Igual bueno, vos tenés el mejor, la mejor carta de todas es la vuelta. Porque hay que volver. Pero perdón, cuando surgió lo del recital de Tambiónica del 3 de noviembre, sí, que hace 3 meses más o menos que lo sabemos, le dije, Andy, ¿qué vas a hacer con Tambiónica? Voy a ir con 5 amigas y el papá de una me va a llevar, Luisito Saranga, en una 4x8. Con el papá de ella sí, con vos no. Primer indicio. Todo bien. Primer indicio. Listo. Más allá de que eso no lo concretó por lo que contaste, sí, ya no tenía pensado ir con vos. Excelente. Esto te lo digo de... ¿Te parece bien? Dije, fantástico, buenísimo. Excelente. ¿Vos estás de acuerdo, Francés? ¿Está bien que vaya una nena de 13 sin el padre? Con el padre de una amiga, tal vez. Excelente. ¿Te parece bien, Franchute? ¿Está bien? Sí, si va con un mayor que la acompañe, con ella y el grupo de amigas, me parece bien. ¿Te parece? Excelente. Okay. A 10 días de la vuelva, la lleve a la casa de vuelta. Exacto. ¿No? Como hice yo cuando tocó Tambiónica en el parque. Con amigas de ella. Roca. Claro, en el parque Roca. La lleve a las 6 a la casa, bla, bla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A 10 días del 3 de noviembre, sí, el papá de la camioneta Saranga y las 5 amigas, ninguna tiene entrada, el papá se murió, bla, bla. Entonces le dije, ¿vos qué decís? ¿A ver a Tambiónica? Sí. Mira quién tiene entrada. El boludo. ¿Le sigue interesando tanto Tambiónica como hace 2 meses? Se muere. Ok, le dijiste, ¿querés ir conmigo? Le estabas diciendo. No, le dije, ¿vas a sacar la entrada con tu vieja? No. ¿Te queda alguna otra alternativa? Y se ríe. No, la verdad que no. Ahí Juanito, o sea, ella... se puso en conexión con gente. Pero parece no ser entrada. Orgullosa, que nunca te dice, papá, ¿me conseguís entradas vos que podés? Papu, ¿no ella... te dice más papu como antes? Papucho. Papo me decía, papo. Aldi nunca... ¿Ahora te sigue diciendo Daniel ahora? Ah, soy gordo. Dame de comer. No, ¿En que esos 2 días que habías adelgazado te seguía diciendo gordo? Sí, gordo, vas a volver a ser gordo. Ya te conozco. La cuestión es que conseguí las entradas. Para ir vos y ella. No le importa. No le importó. El domingo que tuvimos esa charla profundísima, sí, cuando la dejo en la casa el lunes a la mañana porque no tuvo colegio, porque se votó, le dije, Aldi, recordá la conversación de anoche, tenés una semana, reflexioná. Sí. Hoy es martes. Bueno, martes. Hay tiempo todavía. No hubo reflexión, no hubo contacto, nada. ¿Hubo algún... ayer hubo un mensaje de texto. ¿Qué te dice? Mío, Tuyo. Mío a ella. ¿Ves? Ahí está bien, el padre tiene que dar el brazo a torcer primero. Porque se iba al mediodía de ayer, a un cumpleaños de unas amigas, a comer hamburguesas. Sí. A un lugar. Entonces le digo, disfrútalo, cuídate y reflexioná un poco si podés. Medido, no, de verdad, muy medido. ¿Respuesta? Nada. Cero. Nada. ¿Dónde contestó? Bueno, por ahí no, se quedó sin señal, viste que anda mal el teléfono ahora. A las muchas horas le puse... ¿Leíste lo que te mandé? Y respondió. ¿Cuántas horas pasaron? Ya te digo, pero. Más o menos. Tres horas. ¿Leíste lo que te mandé? Y ahí te respondió. La respuesta fue. Sí. Bueno, está bien, está reflexionando. Pará, no la apuré. ¿Vos qué decís? Que hace poco estabas ahí. ¿Hace poco? ¿Y hace poco estabas en. 2 semanas, 10 días, ¿cuánto? Yo me sigo 13 años. Considerando adolescente. Ah, bueno, pero no tenés 13, tenés 21. Ok. Adolescente de 21. ¿Consejo? Me alejo, ¿no? No la jodas. Me alejo. No, tampoco la perdés. No te digo que te pongas a la misma altura, pero... Que se la aguante, que se la ponga. No la jodas, sos el padre y te la tenés que bancar. Para mí tenés que hacer la próxima que vaya y dice, voy a comer hamburguesas a tal lado, vos vas y las piás. ¿Estás seguro que fue a comer hamburguesas? En una mesa lejos, la mirás. Yo le creo, que sí. Igual acá, perdóname, el problema... No, eso no me preocupa. El problema no es este, sino es la falta de relación que hay cuando están juntos. Claro. Me parece claro. Que cuando están juntos, la pendeja ni bola está todo el día. Porque el otro día fue un monólogo, no fue una charla. Fue un monólogo tuyo. Ah, excepcional, ¿eh? Te digo, lástima que no lo grabé porque se emocionan. Lo pasábamos acá, ¿no? Lo pasábamos acá. Te juro que es la página del año, ¿eh? Pero es normal. Es una etapa que hay que pasar. Adolescente, todo el día en tu cuarto, no tenés ganas de que nadie te moleste. Eso no quiere decir que se lleve mal con vos. Pero es excelente. Como yo estoy separado, yo lo que le dije el domingo de la noche es... Te banco tu actitud. Lo único que te pido, no vengas más. No sé. Está bien, le dijo, madurada. Pero para mí es una gran frase. Esta casa no es un locutorio. Le dijo, ¿o no? Claro. Mi casa no es un locutorio. ¿A quién salió tan terca? No lo puedo entender. Claro, bueno, no, es cierto, no conozco a la madre. Claro. Franchute, ¿alguna vez te pasó algo similar como hijo? ¿Cuando eras más chico? Sí, alguna vez puede ser, sí. ¿Siempre fuiste así, digamos? ¿Vos te la pasabas encerrado en tu cuarto escuchando música, por ejemplo? No, salí, iba a jugar al fútbol y esas cosas cuando era más joven. Cuando eras más chico. Sí. ¿A qué edad empezaste a escuchar tanta música como ahora? Y en el año 90, 89, 90, por ahí. Ya tenías 20, 20 y pico. sea, tenía... No, era, no, tenía un mes, un poco menos. O sea, tenía pelitos, ¿eh? Era adolescente todavía. Eras adolescente. ¿Tu papá y tu mamá vivían ahí? Sí. ¿Los dos? Sí, en ese momento sí. En ese momento sí. ¿Cuál de todos los padres que tuviste? Pues, también me... No, los de verdad, los reales, va. Los reales. ¿Y tenías cortocircuitos como estos? No, mi mamá no estaba ya. ¿Tu mamá no estaba, tu papá, entonces? Sí. No, ya en el 88 se habían casado. Mi papá y mi vieja ya se habían casado. ¿Y eras rebelde? ¿Eras rebelde o no había cortocircuitos en tu familia? Sí, un poco de rebeldía uno cuando es adolescente tiene. ¿Y qué le aconsejas a Guasno? ¿Por qué camino tiene que ir? Y que trate de conciliar las cosas con su hija. Estamos todos con el franchute, ¿eh? Pero muchachos, yo estoy demostrando... Que ponga la otra mejilla. Que lo hago. Pero no tenés que poner la otra mejilla, tenés que poner la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y así sucesivamente. Sí, pero, sí, te dijo, listo. Pero yo quiero saber algo. ¿Vos querés que te diga, papá, te quiero mucho? No. No sé si lo va a hacer ahora. No. Uno no tiene un tope en donde está el copo lleno y dice, ah, mira... Me cansé. No, vos no, lo que no tenés que hacer es esperar ese momento para vengarte. Porque yo te noto de, ah, mira, te rompo las entradas en la cara, te compro la remera. Claro, no. ¿Sabes que pero sí poner un límite? ¿Dónde puede estar el problema? ¿Dónde? La diferencia entre tu hija y ella, por ejemplo. Hermanos. No, ya es tarde. No tiene hermanos, entonces es una relación para mí diferente. León tiene un año, mi viejo. No puede hablar de problema con León. ¿Pero por qué decís que hay una diferencia? Porque en una casa con más personas, con más hermanos, las relaciones son diferentes. Digo, más allá de que existe esta misma cuota de rebeldía, ¿sí? Creo yo que las relaciones son diferentes. No se puede aislar tanto sola. Mira, yo por lo que estoy viendo de hijas, o compartir, de mis amigos... compartir que... conflictos con los demás hermanos, no que, siempre es ella la protagonista. O por ahí mandas a un hermano a terciar, decirle, che, no sea tan rígida. Está boluda. El otro día fuimos... chica. El otro día fuimos al... Si está escuchando ahora, ¿qué querés? Yo sos mi viejo, me decís boluda por radio, yo no te hablo más por 6 años. Bueno, es el camino, Daniel. Luego, llamame cuando cumpla 21, yo tengo te digo. Un dijo Sorete. Es la sinceridad, chicos. ¿Quién es el grande? ¿Quién es la persona más dura acá? Escucha, fuimos a la casa de mi mejor amigo. Son hermanos. De mi mejor amigo que cumplió años. Vos sos el papá, no el hermano, acordate. Sí. Escucha, y Bianca, que tiene 3 meses más que ella, amigas, todo, estaban sentadas una al lado de la otra en la reunión, así. ¿Qué cree que haga? ¿Que cuenten chiste? ¡Ni se hablan! ¡Son dos taradas! No. Te lo juro por Dios, te da ganas de darle un viaje a cada una. Esto, con el respecto de Guillermo Vitales, si estás escuchando, que sé que opinás exactamente lo mismo que yo. ¿Qué? Porque era mirarlas y decir, son dos plantas, boludo. No se puede creer. Y las dos... Con el teléfono. Como a las 2 horas empezaron a charlar y a reírse. Bueno, por ahí les lleva ese tiempo a romper el hielo. Aunque no lo puedas entender, eso es normal. ¿Es normal? ¿A vos te es pasaba? Normal. No, a mí no, pero es normal. Es así, tengo hermanas que... 13 no, pero que están saliendo de esa edad y es así. Me parece que tu solución no es ponerte en... la única que sé, yo el domingo voy a ver a Tan Bioni que voy a sacar 700 fotos de Chano y las voy a tuitear todas, así. Uy, mirá acá qué lindo, acá se agachó, acá cantó, acá escupió. Jo, qué buen recital. No, pero hoy te estás vengando, sí, ¿ves? Sí. Sos un chiquilín. No. Claro. Bueno, sos un nene, sos un chiquilín. Tu hija está haciendo lo que hace el padre. Está viendo, repitiendo el ejemplo que vos le diste todos estos años. Claro. ¿Sabe que dejaste a una novia por carta falsa? No creo. Además, este no era mi novia, era mi esposa. ¿Sabías que dejó a la esposa? Que no es la madre de su hija, ni la madre de su hijo actual, sino la esposa con la que se casó. Escribió una carta a propósito para que la mujer la encuentre. Me está tirando acá así, Camilo. ¿Me estás hablando en serio? Sí. En la que... En la carta que decía como que dabas a entender una infidelidad. Exacto. La dejó a propósito, inventó la carta, la dejó a propósito para que la mujer la vea y la mujer lo deje a él. Y la mujer lo vio. Sos una basura. No, era. No, soy bueno, Catal. Te juro que no soy. ¿Por qué no le escribís una carta falsa a tu hija y listo? ¿Y qué le pongo? No sé, ya, corre por tu cuenta, déjame pensar. Claro. Esto también viene por el lado de la fiesta de 15 y todo el... No, lo de la fiesta de 15 lo entendí. Dani, una carta de consejo médico diciendo que estás al borde de la muerte. Se cago de risa. No, pará, yo la tengo. A dar un abrazo, supongo, ¿no? No, yo la tengo. Una carta firmada por Chano diciendo, mirá, te escribo, Aldi, porque conocí a tu papá. Tu papá es un gran tipo. Hablale, dale un abrazo y una cosa así. Él está muy jodido. Sí. Ahí puede ser. Firma con cariño Chano. Hay una chance, Gallo, tenés razón. Esa podría ser. Si no tengo una idea, tráela acá. La ablandamos entre todos. Mira que se queda así. Con el celular. Le escribió un programa. Claro. Te manda la respuesta por Twitter. Exactamente, tendría que ser todo vía mensaje de texto. Lo de la fiesta de 15 ya está solucionado. Ah, ya está solucionado. Lo acepté todo. Aceptaste que vas a estar en otra mesa. Sí. Te sí. bajaste los lienzos, su príncipe. Sí, de todas maneras en la conversación. Mira, estoy llorando la risa. En la conversación del domingo a la noche. No. Le dije. Sí, lo digo. Y me cago en tu fiesta de 15. No. Pero eso no fue una conversación. Y no voy nada a tu fiesta. Un monólogo. Pero no estaba solucionado. O sea que la solución es no ir. No, me había dicho el viernes cuando llegó que iba a ir a la mesa principal, pero no por su madre, por mí. Porque se dio cuenta que si no le iba a generar muchos conflictos con amigos. Poner algunos sí, otros no. Bla, bla. Entonces decidió directamente poner a los boludos de los familiares en la principal. Así él tiene que elegir entre sus amigos. Exactamente. Bueno, estuvo bien. Ahí estoy con ella. Yo también. La verdad que esa después es la el tema de la comunicación es difícil porque a veces lo que sucede es que la comunicación se corta a esta edad y no se retoma jamás. Así que es complicado. Y yo tengo amigos que la cortaron y están volviendo los hijos, ¿eh? Porque eso es lo bueno. Llega un momento en ¿cuántos años pasaron? Y ahí cinco. Le tenés que advertir. A mí mi padre hizo eso en un momento que tuvimos una crisis bastante importante. Y nada, volví, pero porque él me advirtió. Si él lo hubiera tomado una pose, como vos decís, de que haga lo que quiere, esta pendeja, qué sé yo, ahí puede ser que... ¿Y cómo volviste? ¿De a poquito? Con la cola entre las patas, ¿cómo volviste? ¿Qué necesitabas? No sé. Necesitas decírselo, pero no rompiendo, no jodiéndola. Tenés que ir de a poquito... No, me mando. Yo ya, hoy, desde ayer no mando mensajitos, nada. ¿Aguantás? Sí. Aguantá un poco más. Sí. ¿Qué estás esperando, digamos? ¿Cómo te gustaría que se resuelva esto en el corto plazo? Ahora, porque el show es el fin de semana. Sí, la verdad que yo estoy tan tranquilo porque voy a ver a mi banda favorita. Está bien, ¿qué esperas? El problema es de ella. El problema no tiene ella. Okay. Es de ella, ya dejó de ser mi problema. Usted es un chiquilín, Daniel. Sí, claro. Francés, ¿estás ahí? No queremos interrumpirte más. Volvé a tus tareas, Franchut. ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? Mate cocido. Comer otra galletita. Hoy le voy a tomar un té con unas galletitas. ¿Y vas a escuchar la radio? Sí. ¿Después del té qué vas a hacer? Sí, voy a tomar mate después más tarde. ¿Después del mate? Y bueno, después seguiré escuchando la radio. Una cusquita que a qué hora sale. Ah, juega Barcelona después. Ah, tenés ahí un programa. Sí. Mirás mucho el reloj a ver si llega la hora de tomar el té, después de tomar el mate, después de merendar, después de comer. No, generalmente ahora voy a salir a hacer unas cosas. Bueno, cuando volví iba a comer algo. ¿Qué cosas? Y hacer unos trámites. Trámites de su trabajo. Francho, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tus consejos. Bueno, Guasno, vas a ver apreciarlo. Gracias, Cata, también. Bueno, seguimos, Guasno, con esta fantochada que es tu vida. Primal Scream, Invincible City. destination. The stress faces like a big campaign. Let that drive in the near sunshine. Love this city, such a beautiful. We'll be right back.

por el Triángulo de las Bermudas. Noticias del nuevo rock argentino con Maxi Martina. Una de las bandas nuevas que va a participar en esta nueva edición del Quilmes Rock son los santafesinos de Parte Planeta. Este fin de semana pasaron por Cuchillo entre los Dientes y esto hablaban con Rama Quesada. Yo y Manu vinimos un poco antes, vinimos hace 7 años más o menos, que habíamos venido en ese momento a estudiar música. Después, bueno, abandonamos los estudios y en eso armamos la banda. Y todavía el Tano estaba viviendo en Rosario en esa época. Pero desde que vino, sí, nos dedicamos, digamos, de lleno. Sí, o sea, como que yo me vine acá pura exclusivamente para la banda, ellos ya estaban acá y ahí le metimos como que los tres con eso, ¿no? O sea, él vino y nos fuimos a ver los tres juntos, así que imagínate. ¿Están viviendo los tres juntos en...? No, ya no. Ya no. Ya no. ¿Cuánto tiempo convivieron? Como 3 años. Y yo con el Fer 5 y los tres juntos 3 años. Los tres. Sí, y siguen juntos, así que fue buena la convivencia. Hubo todo. No, fue una buena experiencia, seguro. Teníamos una casa en Flores en su momento cuando estábamos los tres. Teníamos una sala ahí. Y o sea, todo el día ahí adentro. Estábamos ahí, muy manijas. Muy contentos también, ¿no? De haber experimentado eso. Como que no, por ahí no es algo que todo el mundo tenga la posibilidad de encontrarse, tener esa suerte, ¿viste? Y lo disfrutamos muchísimo. El nuevo rock argentino está en el Triángulo de las Bermudas. Todos los lunes a las 23 horas. En Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Un buen mensaje publicitario mal pautado es un mensaje perdido. Hace que tu marca y tu mercado siempre se encuentren. Investiga, planifica, pauta y compra a través de las agencias de medios que integran la Cámara Argentina de Agencias de Medios. www.agenciasdemedios.com.ar. Suburban Reggae presenta su disco doble, Tranquilo y Sencillo. Suburban Reggae, Tranquilo y Sencillo. Conseguilo en disquerías. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, cobijo a la memoria. Recuperación y puesta en valor de la antigua aduana de Taylor. Horadar el volumen, un edificio que resignifica la idea de vacío y explota su condición material única. La ciudad y el diseño, la incidencia de esta disciplina en el espacio urbano contemporáneo. Sale cada 15 días, pedila en tu kiosco o suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866. Arquitectura y ciudad en clave argentina. Cultura Profética se despide de la Argentina. No te pierdas los dos últimos shows de Cultura en Capital. Miércoles 6 de noviembre en el Teatro Vorterix y jueves 7 en Club. Voy a este ritmo que pesa, pesa. Viva la cultura. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Era Utopians lo que pasaron recién. Era Utopians lo que pasamos recién. La canción se llamaba Mi Avión. No, esa es la de Glaciares, esas cosas es la de Utopians. Antes había sonado Glaciares, otra banda argentina, con Mi Avión. Y antes, Invisible City de Primal Scream. Esa fue la música en doble nada. Y ahora vamos con las noticias del día. Arranco. Preocupación en Japón por el síndrome del celibato. Hay un problema de hombres y mujeres que sienten cada vez menos atracción y deseo por el sexo real. Prefieren relaciones virtuales. Y parece que el gobierno de Japón ya lo cataloga como una catástrofe nacional. Y esto es así. Se está perdiendo el interés en las relaciones convencionales, ¿sí? Un 46% de las mujeres de entre 16 y 24 años no está interesada o detesta el contacto sexual. Detesta. Más del 25% de los hombres siente igual. Y están siendo reemplazados los contactos humanos por gratificación instantánea, sexo casual, apareamiento corto, un toco me voy, pornografía, novias virtuales y anime. ¿Mirá? Venimos hablando, ¿no? Que el anime es una sensación cultural en Japón y hay también anime para todas las edades, anime romántico para todas las edades y hay anime pornográfico también, que es muy popular. El porno nunca defrauda. Hay conflictos emocionales internos, ¿sí? El esposo le dedica 20 horas al día al trabajo. 20 horas al día al trabajo, mientras que la mujer es relegada a ser ama de casa. Hay una cuestión de discriminación. Hay una especie de machismo, pero practicado por hombres y mujeres. Muchas veces la mujer, después de tener a su primer hijo, deja el trabajo y vuelve a su casa y ahí queda. Más allá de que esto empieza a desajustarse por la solvencia económica o la insolvencia económica, es cada vez más difícil obtener empleos perdurables en Japón, una tendencia que es mundial ya. Antes los japoneses estaban acostumbrados tal vez a tener el mismo trabajo o en el mismo lugar toda la vida, eso ya ha cambiado. Los padres de estos jóvenes consideran que son solteros parásitos, ¿sí? Y ya tienen sus denominaciones. Los medios llaman a esta nueva clase de hombre que después de los 30 sigue en casa de sus padres, Soyoku Danshi, o herbívoros. Porque es una especie heterosexual que no tiene apetito por el sexo. Por eso lo de herbívoros. Claro. Y bueno, hay distintos síntomas patológicos, como los hikikimori, o encerrados, que casi no ponen un pie afuera. Los otaku, con Hitomi lo hablamos la semana pasada cuando ella estuvo. A veces en Occidente otaku es una definición de fanático de algo, pero en Japón es algo despectivo. O geeks desadaptados. Y el parasaito shingurus, solteros parásitos. Eso es bastante despectivo también. Un huásquet. Se calcula que unos 13 millones de solteros de más de 35 años... Una barbaridad. ...viven con sus padres todavía. Ahí tienes. Después, los adultecentes que preguntabas antes. Tienen relaciones con novias virtuales. Hay un programa, un juego para Nintendo que se llama Love Plus. Y viene en una tableta portátil. Ahí tienen sus novias, ¿sí? Uno adopta una identidad ficticia. Por ejemplo, hay un tipo de 38, pero que en ese mundo virtual tiene 15. Y le ponen nombre a las novias virtuales. Rinko se llama la novia de este señor de 38, pero que en su vida virtual tiene 15. ¿Está buena? No la vi. El 70% de las mujeres abandonan sus empleos después del primer hijo en Japón. Y acá viene Willis. ¿Conoces el Love Plus? Willis, ¿tenés novia ahí? Para ahí le vamos a abrir el micrófono ahora. Dale. No, por suerte ahí no tengo novia, tengo novia en la vida real. Quería agregar que tienen de estos juegos de citas y de cosas así, incluso con palomas. No. ¿Sí? ¿Hombres con palomas? No, ¿seres humanos? Palomas. Entre sí, es un date sim así, que interpretan, te ponen en la piel de una paloma y... Ah, vos sos una paloma, digamos, en el juego. Copulando y teniendo una cita con otra paloma. Para que él le dé, para que tengan una idea de las locuras que hacen en Japón, ¿no? Acá palomas sobra. Sí. ¿Sabes qué? Acá se llama una panzada. No. Pero sí tienen de este tipo de juegos y de visual novels incluso. Traigan al piste que palomas sobra. Japón tiene una población de 126 millones de habitantes. Pero ante la caída de la tasa de natalidad, creen que para 2060 va a haber un tercio menos de habitantes. Igual son un montón, no es que son cuatro, Tampoco y son Para el mundo es una buena noticia esa. Sí, ¿no? Dejen de ponerla ustedes. Son unos cuantos millones menos que alimentar de acá a 50 años. A ver si los chinos y los indios siguen el ejemplo. Esos están creciendo a pasos agigantados. Pero bueno, el 90% de las mujeres jóvenes piensa que seguir soltera es mejor a casarse. Tiene 90%. Razón, ¿eh? Sí. Síndrome del celibato. No quieren casarse, no quieren asumir responsabilidades, no quieren irse de la casa de sus padres, no quieren tener relaciones sexuales reales. Es la cómoda. No quieren tener novia, no quieren tener novio, ni marido, ni marida. Síndrome de Guasquetti, por mi amor. Una cosa así. Se queda encerrado todo el día. Hay un recursor acá, señores. El presidente, lo van a nombrar presidente del fan club. Mientras hace galletita y una pavita tibia. La vida es un carnaval. Qué lindo. ¿Ven? Ay, señores. ¿Se acuerdan de Franz Beckenbauer? El Kaiser, el famoso Kaiser alemán. Gran jugador. elegido en el año 72 y 76 como el mejor jugador del mundo, y era un jugador, un defensor. En el 74, ¿no? Augusto, ¿salió campeón? Salió campeón como jugador, después salió campeón como técnico de Alemania, y con el Bayern Múnich ganó Champions League 3, ligas locales 58. Todo lo que quiso. Un gran ganador, realmente. Bueno, resulta que dijo Franz que recibió la visita de unos alienígenas que le comunicaron que quieren jugar un partido de fútbol contra los terrícolas. Bueno. Señores, hasta acá también yo dije, uy, Franz está tomando de la mala, algo pasó. Dice que anoche me visitaron y me dijeron que quieren jugar un partido de fútbol contra nosotros, pero hay un problema. Si perdemos, van a destruir nuestro planeta. Por lo tanto, ahora, nuestra tarea consiste en montar un equipo poderoso. Solo el fútbol puede salvar al planeta. Pero resulta que hay un sitio de internet que es el que... Si querés, ponemos el videito de Franz anunciando lo que les acabo de decir. Hello, ladies and gentlemen. I am Franz Beckenbauer, former ¿no está traducido? No. Esta es lo que te acabo de decir. Do you think that aliens exist? Do you think that they play sports? Friends, I have some horrifying news. The answer to both these questions is yes. Está viejo, ¿eh? Last sí. night I was visited by an extraterrestrial race. Yes, aliens. And they want to play football against us. The problem is, if we lose, they will destroy the planet. Now it's up to us to put together a team. Only football can save the planet. More to come. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? Y es este tipo que tiene una relación con el mundo global sí. desde sí. hace 50 años. Sí. Habla pésimo inglés. Bueno, pero es alemán, pobre. Pero ese tono de alemán hablando inglés da más miedo. Guarda, ¿eh? Igual se notaba mucho que estaba leyendo. Exactamente. Sí. Igual sí. yo te digo una cosa, para mí, así, no sé si te estoy cagando el asunto, pero para mí no. es una campaña de marketing. Exactamente, de señor. Sí, sí. ¿De qué es? ¿De qué es? Hay un sitio que se llama mysteriouscircles.com en donde se suben estos videos y donde ya subieron tres videos. Podemos poner el de Brasil, ponele, Demian. Ahí Beckenbauer decía una vez más lo que vos mencionaste, que hay una raza alienígena que juega al fútbol y nos desafía un partido y si perdemos, nos se quedan come, con nos todo. Nos come vivo. 21 de octubre de 2013, Río de Janeiro. Oh, están Arruzo. Mirando al cielo. ¿Qué pasa, Kevin? Van a mirar... Ah, es lo mismo, invasión extraterrestre. Todo tiene que ver con el tema. Un parió. Símbolo parecido al Biohazard. Un símbolo. Proyectado en un morro. En el pan de azúcar. Sí. En donde... Hasta ahora no se sabe de qué se trata, pero para mí... Hay una marca oficial de... Va a ser la pelota del mundial. La pelota del mundial. Ah, órale. Sí, señor. Sí, señor. Esto, Beckenbauer dijo que el primero de noviembre va a dar noticias al respecto. ¿Él está en la FIFA? ¿Beckenbauer? La verdad que no lo sé. ¿No lo sabes? No. ¿Es presidente honorífico del Bayern Múnich? ¿Está en FIFA? Está en FIFA, dice Catabonadeo. El ganador se queda con la tierra. Forma parte de esta campaña también. No nos pongamos a defender a Garay, entonces, si está en juego de planeta. Porque ¿es un eslogan de la marca esta deportiva que va a hacer la pelota del mundial? Y supongo. ¿Cuál es? ¿La pipa? No. No. ¿Tres tiras? Sí. Tres tiras. Ahí tenemos otro. Hay ¿otro? Uno en Nueva York. Están muy bien hechos, la verdad. Esto no le dieron mola, si no entienden nada de fútbol. No, no te creas. Mira, la gente se queda. 21 de octubre de 2013, Times Square en Nueva York. Ahí están todos sacándose fotos en Times Square. 24 horas al día hay gente sacándose fotos en Times Square. Me gusta cómo están hechos los videitos. Y en las pantallas de Times Square aparecen mensajes cifrados. Alienígenas. Oh, habla así, no dicen. La que le habrán puesto a Franz, ¿no? El casino. Sabor de mudo. El casino. Igual las caras son de... actores para mí. Sí, ya sé, obviamente que son actores, pero son entre sorpresa e intriga, no terror. Claro. Para claro, mí claro. No están inspirando el terror a una invasión alienígena. No, puede ser que tengas razón, es verdad. ¿Queda una? Démelo. La música. Poneme un monstruo, algo que me asuste. No, el primero mira. De noviembre, el miedo no se puede develar. Ahí viene meteoro. ¿Te veo un meteoro? Mira. Y es una pelota. Otra vez a Nueva York. Una señorita que está durmiendo levanta la mano. Londres. Ah, Londres. El mundo está tomado. Y están todos mirando el cielo. El perro también. Lindas chicas aparecen en este video, ¿eh? Mira qué lindo parque. La vibración le da un efecto especial. Este sí. Es el mejor para mí. Tenía que ser en Londres, ¿no? Jóvenes. Se parece a... No sé si vieron Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sí. En su momento cuando se acercan ahí a la nave, ¿no? Esa cosa... Esta es la mejor, mira, porque ya está como el esférico en el parque. Ahí está la pelota de fútbol. ¿Ese va a ser el símbolo? No lo vi. Este ganso no vio tampoco el Encuentro Cercano. La de Porcelio Olmedo. Sí, ese sí. Sí. ¿Cómo no? Está muy buena. Queda el parque marcado como si fuera un meteoro, una cosa así. Es una pelota de fútbol. Estas campañas en publicidad, para mí, sí. ¿No? Entra en esa categoría, son de decepción. ¿En serio? ¿Por qué? Porque esperas algo más que una pelota de fútbol. A mí me gustan, ¿eh? No, está buena, pero no sé, esperaba algo más jugado. Pero bueno, esa es la presentación de la pelota de fútbol, del Mundial. Se supone, ahora capaz que resulta que... Y ahí había una pelota de fútbol. Sí, esperemos que sí, pobre Francia. El símbolo es raro ese. Sí. Sí. Para el arquero, ¿eh? Se va a volver loco. Pinchuda, ¿no? Para cabecear, complicada. Romero va a tener excusa, ¿no? Cuando uno la agarre. ¿Y qué crees? Si viene del espacio. Que me hicieron. Viene del espacio, se mueve toda, no puedo, así no puedo. Ay, vamos a la gallo. Tengo que levantar el dedito para leer esto. Tiemblo por los engañados, por los inocentes, seducidos por la mentira y los difamadores. Pero más me asusta saber que no votaron por sus convicciones, lo hicieron justamente por haberlas perdido, por escuchar a los traidores, por coincidir con aquellos que hace rato perdieron las propias aliándose a sus enemigos especulativamente. Víctor Heredia, en su muro de Facebook. Si no me morí de un infarto hoy a la mañana cuando escuché esa carta... No me muero más. Todo eso y un poco más. Criticando a... En realidad, criticando por qué Filmus no había entrado al Congreso y sí otros candidatos, porque más abajo se lee Del Cel sí, Carrió sí, Pino sí, Bergman sí, De Angeli sí, Filmus no. Qué pena, ciudadanos. Se perdieron al político argentino que salvó a la educación. Y más allá, facturó para ustedes y nosotros. Sí, después recibió un rosario de puteadas. Y trató de explicar a qué se refería, pero diciendo que él siempre bregó por la tolerancia y el debate, pero acá no llama a debatir, seamos honestos. Señala un poco con el dedo a ver por qué votaron ustedes que aceptaron el llamado de sirena de los traidores. No estás invitando a debatir. No se puede rezar al cielo y al infierno al mismo tiempo, Daniel. Tampoco suena muy tolerante. No, por eso. Digo, si vos pretendías armar un debate como propone después en otro comunicado, dejalo más claro. Digo, qué sé yo. Riendo otra cosa. Dice, los marcianos estas deben tomar mate con galletitas esperando el partido del Barça como el franchute. Seguro. Bueno, qué sé yo, ahí está. El buen Víctor, que después hace todo un rosario en otro posteo de por qué apoya este gobierno y vuelve a mezclar la dictadura y todo, y que él se bancó la dictadura y que por eso tiene derecho a soportar y a opinar y bla, bla, bla, bla, bla. Una ensalada de cosas en realidad, pero que... Le trajo un dolor de cabeza hoy a la mañana. Pino le salió a contestar y le dijo: siga cantando, buen hombre, no nos moleste. Y por ahí va la vida de Víctor Heredia, cantando e insultando a los que no piensan como él. Estamos esperando a Fito todavía. No, y a Copani, agarrar. Me siento mal, me comí 4 masitas. Sí, pero te vi. Y ya había almorzado grosso antes. Ahí te voy a dar una mano. Como una muy mala noticia para postre dar. Y todo, ¿qué? Son las 3:15 de la tarde, sí. Recién. Dios mío. Nos por queda. Momentos, ¿sabes qué? Por momentos me entrego y digo, ya fue. Ya está, hacemos que pase lo que tenga que pasar. Pero lógico. Noticias del día en Doble Nada, son las 3:15 de la tarde. Vamos con Let's Ride de Kid Rock y después lo nuevo de Motorhead, Heartbreaker. Baby, that's- Momento Deportivo con Pablo Borsuski. Esta noche arrancan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013 con uno de los cuatro cruces y será el que protagonizan Lanús y River. Desde las 20:15 en el Estadio Ciudad de Lanús y por Fox Sports, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto buscará afianzar su localía tal como lo hizo en la fase anterior con un 4-0 frente a la U de Chile. Con un reciente y picante antecedente, el 1-0 de River en la Fortaleza Granate con gol de Gabriel Mercado en tiempo de descuento, Lanús mantendría los 11 que le ganaron 3-2 a San Lorenzo en la última fecha. Marchesín, Araujo, Golds, Izquierdos y Velázquez, Ortiz, Somoza, González y Ayala, Pereira, Díaz y Silva. Por el lado del equipo de Ramón Díaz, que ya se enfoca de lleno en la Sudamericana al estar lejos en el torneo inicial, los 11 de River serían Barovero, Mercado, Pesela, Balanta y Bangioni, Carbonero, Poncio y Craneviter, Lanzini, Andrada y Teo Gutiérrez. River hace 4 partidos que no mete goles en el torneo inicial y es uno de los que menos convirtió con 8 en 13 fechas, mientras que Lanús, teniendo apenas 3 puntos más que el equipo de Ramón, es uno de los más goleadores con 20. Con el arbitraje de Silvio Truco, tanto Lanús como River jugarán los primeros 90 minutos de una serie que ambos necesitan superar para quizás cerrar un buen semestre. El resto de las series arrancan también esta semana, con revancha la próxima. Mañana el San Pablo recibe en su ciudad Atlético Nacional de Colombia, mientras que el jueves Vélez Sarsfield viaja a Campiñas para visitar al Ponte Preta desde las 20:15 y Libertad de Paraguay será local frente a los colombianos de Itagüí. Vortex.com/deportes.

pasaban Los Redondos, Gran Ley. Última canción en doble nada en Vorterix. Son las 3:30 pasadas y vamos con el duelo de vedettes de hoy. Ayer ganó Wasno a último momento con The Clash. Durísimo. Recuerdo que sonó Rock de Casbah. Uh-huh. Así que vamos hoy con estas remeras. La mía es de Arctic Monkeys, pero no usé el frente, sino la parte trasera. El frente es el arte del disco, de la portada, la A y la M. Y la parte de atrás dice simplemente Arctic Monkeys. ¿Es la que me quisiste vender ayer? Sí, te la quise vender ayer y como no la compraste, la uso hoy. Estoy de estreno, vamos con remera de Arctic Monkeys. En un ratito vamos con las fotos. Un discazo, ¿eh? Ya saben que para votar tienen que hacerlo por Twitter, arroba Vorterix, gana Olmedo es el hashtag de hoy para Arctic Monkeys. Ahí está la foto. Me gusta que esté chiquitito, El nombre de la banda atrás. Sí, es una simpatía, qué sé yo. Ahí está el nombre de la banda, el logo ondeado de los Arctic Monkeys, una remera negra, común y corriente, que dice Arctic Monkeys en blanco. Es arte minimalista. Sencillita. Sencillo. Me tengo que cortar el pelo, ya me crece mucho. ¿Va a venir Beto? Ojalá, si viene, me pongo en sus manos, que haga lo que quiera. Un abrazo ahí a la gente de Prana, que nunca fuimos, al final tenemos que ir a tantos lugares que nunca fuimos. Es que nos crece un poco el pelo también, digamos la verdad. Tenemos que ir a lo de Corcho. Habla por vos. Tenemos que ir a Prana. Tenemos que ir a lo de Corcho, a Prana. A Rajacincha. A Rajacincha. A lo del Grone que tenía restaurante. Al negro del año pasado. A que está cerca de casa, al africano. El camerunés era. León Senegal, salvaje, algo así se llama. Camerunés creo que era. Me saludo todos los senegales. A mí me parece que era camerunés. Camerunés. Sale un olor del restaurante. Tenemos que ir a Honky Tonk a buscar ropa. A Honky Tonk. Sí. Tenemos que ir al casino. Tenemos que ir juntos, al casino. A ver a Telmo. La cantidad de cosas que tenemos para hacer y ya. Tenemos que hacer un asado. También. Ya se termina el año. No, porque no eran los chinchulines, eso todos podrían. No, los chinchulines se terminaron y tengo el trompeta que me llevé ayer que va a estar reservado para ese día. Lo llenaste de un. Mentís. Con la cajita. Una vez un instalador de aire acondicionado me contó que usaba ese truco. Tenía una botella del famoso vino que empieza con R. Sí. Lo llenaba con termidor. Y se la cambiaba al dueño de casa. No, y cuando llevaba a chicas a la casa. No, el instalador, esto lo hacía en su casa. Cuando llevaba a chicas a la casa, iba, ya lo destapaba así rápido, como que era muy canchero. Y las chicas le decían, alucinaba. Wow, lo que abriste, qué maravilla. Y era un berretón. Qué rico está. Y a veces funciona eso. Sí, uno se deja llevar por la vista. Pero obvio. Pero el que entiende más o menos se da cuenta. Supongo que sí, pero bueno, a mí me lo metés, ¿eh? Si el vino es más o menos zafable, me lo metés, no me doy cuenta ni loco. A mí me pasaba con los cigarrillos importados en el kiosco. Venía en vía Paraguay. ¿Cierto entonces... que vos los cambiás? No, traían una etiquetita en el celofán. Sí. Entonces había gente que bajó y te decía, ¿tenés el importado? Sí. ¿Y qué es, el paraguayo? Yo le decía, no, es de Estados Unidos, pero viene vía Paraguay. A ver, no, estos son feos. Entonces con mi socio, con una Gillette. Sí. Le borrábamos esa. Porque eran paraguayos. Y a los dos días caía el mismo tipo. ¿Tenés? Sí. Llegaron, ¿son los que tienen etiqueta? No, mirá. Estos son buenos, pibe. Estos sí que son genial. No moríamos de risa. Suele pasar. Gana Olmedo Arctic Monkeys, gana Wasno Circe. Apuesta. Apuesta una pollera con. Nunca había visto desplegado. Buen tablero. Sí, el tablero de la ruleta que tenemos de Las Vegas. Porque para las rule tanto. Lo desplegamos la primera vez que vino Titor, que vos no estabas, y Titor casi tiene un síncope. Sí, se la tiró de las manos. Se tiró de cabeza. Casi muere de un chico. No lo había visto nunca. Podemos decirle a Milly en su lecho de muerte que piense alguna idea de usar la ruleta, pero apostando a los números. Sí, por favor. Pensa, Milly. Con el tablero. Si estás apostando, con vida aún, Mili. Si nos estás escuchando en algún lugar. Si nos estás escuchando en algún lugar, pénsalo. Le tiramos ese de acá a Wasno entonces con Circe, apuestas, el disco de Circe. Sí. Y de ahí el tema de las apuestas. La remerita acá de Vorterix, atrás creo que tiene 7 de julio. Tiene la fecha. ¿La de este año? 7 de julio. El año pasado. Este año tocaron también. Sí. Recuerdo que lo transmitimos. Claro. Gana Wasno Circe, entonces duelo de vedettes de hoy, pueden empezar a votar. Y gana Gallo con la más vieja que te queda del repertorio. La encontré hoy, revolví, porque me iba a poner una de los Ramones que ya traje mil veces. Esta no la creo que no la traje nunca, mira. O si la traje alguna vez. Esa no me creo que la tiré hace 2 años ya, la regalé. Bueno, yo es como si lo hubiera tirado porque no lo usaba más, pero digo, bueno, lo encontré. Nunca se te marcan los dorsales. Sí, estás grosso. Estoy grosso. Estoy haciendo mucho ejercicio. También foto de espalda con anteojos en la nuca, como si fuera el tío Cosa. Pero en la espalda no tiene nada, está bien. No tiene nada, si te diste vuelta a la remera. Los que tienen menos de 20 años, ¿saben quién es el tío Cosa, Willis? ¿Sí? ¿Menos de 15? Está complicado. ¿Tu hija sabe quién es el tío Cosa? No. No. Ah, sí, porque fuimos a ver los Locos Adams al teatro. Teatro. Ahí aprendió. Exactamente, cuando todavía era mi hija. Gana Guasno por remera y porque Sir se la rompe. Gana Olmedo. Dice por acá algunos votos que van llegando vía Twitter, @Vorterix. Gana Gallo. Gana Guasno por Circe. Gana Olmedo. Gana Gallo. Bueno, está parejo por ahora. Hoy propongo hacer boca de urna, pero seguidos. No esperar a último momento. Vamos a movilizar a la Para la movilizar monada. A la gente. Dale, ¿sí? No digo cada 10 minutos, pero cada horita, por ejemplo, cada media horita podemos hacerlo. Duelo de vedettes presentado entonces. Están las fotos tuiteadas. Gana Olmedo, Arctic Monkeys. Tuve que mirar la remera, me había olvidado. Gana Guasno, Circe. Gana Gallo, Foo Fighters. Ya han empezado a votar, así que adelante. 20 minutos para las 4 de la tarde. Vamos con dos bandas de chicas. La primera es Deep Valley, más rockera Slice. La otra es Haim, más popera Forever. Remember love, remember trying to stay together. Minutos para las 4 de la tarde y te damos la oportunidad de llevarte entradas para la van premier exclusiva de Vorterix. Truth de Never, el martes que viene a las 8 tenés que estar en el IMAX, 8:30, 9:00 arranca la película en 3D. Habrá distintas versiones, distintos formatos, este es el mejor, es en el IMAX con anteojitos puestos y en 3D. Through the Never, la película de Metallica, un concierto en vivo con parte de ficción. Hemos estado ya pasando algunos anticipos, algunos adelantos. Estamos viendo ahora uno de los trailers ahí en la pantalla de Vorterix.com, con los músicos recibiendo las indicaciones del director o las explicaciones. Hetfield aburridísimo mirando al sudeste. Esta es la parte que menos envidio de los músicos, cuando hacen pruebas de cámaras, cuando hacen videos y tienen que repetir tomas y probar sonido. Pensar que como cuando uno duerme, se pasa un tercio de la vida durmiendo, Metallica se pasa un tercio de su vida probando cosas. Ese no era Peter Mensch. No era, ¿no? Peter Mensch, qué pelado que está, es bastante más viejo. Y tiene barba. Te equivocaste, trailer. Está Peter Mensch y está Cliff Bernstein, que son los dos. Peter Mensch es el más conocido y es un viejo de barba, tupida y pelo largo. Sí, barba canosa. A los ZZ Top o a los Rick Rubin, mejor dicho, más desprolijo. Este señor, que no me acuerdo el nombre, imita muy bien a Hetfield. ¿Lo viste en una entrega de premios haciendo Hetfield? Ahí está. Este es el que hacía las presentaciones en los shows de San Francisco por el 30 aniversario de Metallica. Yo creo que lo vi, no me acuerdo si era en un Icon de MTV o en otro así, sí, de un canal, imitando a Hetfield. Era muy bueno y Hetfield estaba presente y se moría de risa y decía, yo no soy así. Y todos los demás le decían, sí, sos así. Vos sos así. No es porque sea rencoroso, pero marquita para el tráiler. Marquita, sí. Es cierto, marquita para el tráiler, que está mal. Dos marcas más y puedes hacer café de trailer. Y una empresa que cometimos un error y es ir a cinco marcas, tiene que ser tres marcas, sí, porque si no, no se llega nunca. O aparte, ya cuando le metes la tercera marca, se cuida mucho. 4966-8900, si querés ganarte entradas para ver la película de Metallica, quedan pocas. Sí, yo creo que el viernes se agotan, así que estén atentos. Vamos a hacer un último happy hour entre mañana y pasado, así que presten atención a la programación Vorterix para llevarse entradas a aquellos que por ahí no pueden llamar por teléfono y salir al aire. Pero tienen que estar muy atentos, rápidos y sagaces, porque en el happy hour se van en segundos. Mientras vía Twitter la gente sigue votando por el duelo de vedettes. Gana Gallo Foo Fighters, gana Wasno Circe, gana Olmedo, Arctic Monkeys. Y mientras Wasno está sacando su credencial AFA Plus, ahí la trae. A ver cómo es. Ya la tiene, bien, Beto. ¿Podés ir a la cancha de Boca? ¿Papel? No, esta nada. Es la provisoria. Ah, después te llega la tarjeta con un chip. ¿A tu casa? 15 días. Sí, a la dirección que pongas. Ah, ah. Abre el micrófono, por favor. ¿Institución a la que represento? Institución a la que representas. Para vos, para todos. Profesión, conductor radial. ¿Posee obra social? Sí. Sí. Grupo sanguíneo no los eche. Estado civil, no divorciado. ¿Sabes tu grupo sanguíneo? Ni idea. ¿No sabes? No. Es peligroso eso. Es peligroso, ¿no? Bueno. Claro que hay que morir. Puede ser que muera otra persona, tus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Tienes que saber tu grupo sanguíneo. Institución deportiva preferida, Club Atlético San Telmo. Para todos mentiste? Ustedes que me... Sacala de verdad, la que dice no, que vas a ir a la tercera, no. Vas a ir a llenar la tercera bandeja, ¿verdad? Acá te la hagas. Bostero. Discapacidad, ¿no? Bostero. Sí, era infinito. Discapacidad para relacionarse con la hija. Para todas. Esto es AFA Plus. Con esto ya puedes ir a las canchas argentinas a disfrutar de un partido de fútbol. Hay que esperar la tarjetita. Van a estar varios días acá los chicos, haciendo esto. Así que Correo argentino es... Claro. ¿El que te hace llegar la credencial a tu casa? Sí, señor. ¿Te llega la patente a tu casa, por ejemplo? Tendría que llegar este mes. A mí hay dos impuestos que no me llegan nunca a mi casa. Rentas, no me llega nunca, que ahora no sé si se llama de otra manera, pero bueno, es el impuesto inmobiliario, nunca me llega. Y la patente de mi mujer no llega tampoco nunca a mi casa, y de hecho, debemos un montón. Aparte, es bueno, a mí tampoco, nunca en Florida, Vicente López, jamás, en realidad la casa donde viven mis niños, sí, jamás llegó. Rentas, es el impuesto a esa casa. A esa casa, no llega a esa casa. O sea, es la máxima. Una casa, digo, que construyeron hace poco, tiene como 25, 30 años la casa. No llega. Es imposible. No llega. Mi casa no llega. Bueno, cada tanto me meto porque lo tengo cargado en pago mis cuentas y ahí pago impuesto inmobiliario. El tema de las patentes no, y no llega la del auto de mi mujer. Vamos a ver si el auto nuevo mío llega ahora. Claro, lo que estoy esperando. Sí. En el caso de mi mujer tiene el domicilio actualizado. En el mío no, a veces hay inconvenientes con eso. Yo tengo el mismo domicilio de hace 30 años. Entonces a veces hay un problemita ahí. Pero de mi otro auto sí llega, por ejemplo, la patente. Vamos a ver con esto, en 15 días te contamos. Este es un servicio a la comunidad. Se acaba de matar a un tipo en la estación de Chacarita de la línea San Martín. Se acaba de matar. ¿De qué manera? ¿Lo pisó un tren? ¿Se suicidó? Apostemos. Apostemos. 4966-8900 si quieres entradas para ver la película de Metallica. Para mí se acaba de matar, para mí se suicidó. ¿Pero cómo? ¿Un balazo? ¿Tirazo? No, se tiró bajo el tren, me cagas. ¿Y si es una estación de tren? Si vas a una estación de tren y te pegas un tiro, sos un boludo. Enfrentamiento con la policía. Digo. Enfrentamiento con la policía. Era un ladrón corriendo en el andén, se cayó. Y te queda una opción. No quedan muchas. Juegan ustedes. Sobredosis de heroína. El empate pago yo. ¿Cuál es el empate? Murió corriéndose de la policía bajo un tren, claro. Para que ya le estoy respondiendo qué pasó, a ver que cuente los detalles. ¿Te empadronaste, gallo, vos? Sí. Por las dudas que tengas ganas de ir algún día. Un día de regreso. Aparte, incluso si trabajás, también hay que ir. Sí. ¿Quieres sacar foto? Sí. Vamos que gana gallo con Foo Fighters. Bueno, siguen llegando los votos vía Twitter. Vamos ahora con llamados al aire, si querés ganarte entradas para la película de Metallica, 4966-8900. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Con Gustavo Esteban. ¿Qué decís, Esteban? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Acá me laburando. ¿Viviste con felicidad el ejercicio de la democracia este domingo? ¿Fuiste a votar? Sí, señor. Felizmente, con victoria. Con victoria. ¿Te pusiste feliz? ¿Votaste convencido? Sí, la verdad que no fue muy difícil para mí. No fue muy difícil para mí. Porque entré y salí. ¿Entraste y saliste? ¿Vos vivís en provincia o en capital? En Quilmes. Provincia. Sí. Provincia. ¿Votaste a Martín? A Martín, no. Victoria, dije, papá. ¿A Sergio? Bueno, puede ser una victoria también, digamos. Si tu candidato entra y es elegido finalmente. Claro. Subió 3 puntos después de las PASO. Es una victoria. Fue una victoria. ¿Votaste a Sergito? A Sergito. ¿Votaste convencido por Sergito o convencido de que tenías que votar contra el gobierno? Y más que para meter oposición que otra cosa, en realidad. ¿Más contra que otra cosa? Sí, totalmente. ¿Qué edad tenés? ¿Me dijiste? No me dijiste. ¿Qué edad tenés? No, me dije. 23 años. ¿Cómo crees que van a ser estos 2 años que nos quedan hasta votar por presidente una vez más? Y la verdad que estoy como... soy un poco apolítico, digamos, pero no sé, esperando que mejor que lo que vino hasta ahora, seguro. ¿Crees que el gobierno entendió que la gente, que vos le estabas enviando un mensaje? Perdón. Y qué sé yo, a mí me parece que ya se cae, le entendieron que se cae de Maduro, que hasta acá se podía seguir y algo tenía que cambiar ya. ¿Cómo intuís que está nuestra presidenta en este momento? ¿Cuándo crees que vuelve? La verdad que para mí que se quiere quedar encerrada. No sé si tiene ganas de volver. No quiere salir más, decís. No, olvídate. Pero sos apolítico, pero fuiste a votar y votaste por alguien. Bueno, pero digamos que tampoco me da de hacerla, de quedarme en mi casa, hacerme la rata, o hacer la que hizo el otro vándalo el otro día, de ir y meter la boleta toda rota. Impugnar. El vándalo con el que hablamos ayer al aire. Tenés razón, has cumplido con tu deber cívico. Se comprometió. ¿Te comprometiste? Exactamente. ¿En qué desperdicias tu vida? No, desperdiciar no. Trabajo, hago artes marciales. Opa. Y estoy en el gimnasio y estudio edición de video. Miguelito, ¿sabes que para mí con vos se ratifica que es una década ganada? Tenés una vida ejemplar casi. ¿Querés a tus padres? ¿Cómo? ¿Querés a tus padres? Sí, la verdad que sí, una buena relación. Buena relación, mira, se lleva bien con los padres. Sí, ejemplar. Quiero que sea mi hijo. ¿Tenés hermanos? Sí, un hermano más grande y una hermana más chica. Una hermana más chica. ¿Vivís con tu familia todavía o ya no? Sí, vivimos los 5 juntos. Se adoran los 5. Sí, una buena familia, digamos. ¿Tienen como en la casa de Willis una especie de alcancía común? ¿Un fondo fiduciario que comparten? No, todavía no. Yo te digo, Willis, en Brasil la alcancía la dejó pelada. La rompió, ¿no? El chanchito, 10 kilos quedó. Camperita de primera marca, todo, ¿eh? Una torrante. Che, escuchame una cosa, ¿ahorrás? ¿Te alcanza la vida para ahorrar? Sí, no íbamos, no. ¿Cuándo fue la última vez que la pusiste? Recién, me eché tres. Dos suecas bisexuales, no sabes lo que estaba. Tres en 10 minutos. Sí. O sea que la vida te sonríe, sos un tipo feliz. Sí, digamos que hay que pelearla, no todo es color de rosa, pero hay que, sin esfuerzo sin sacrificio no hay recompensa. El momento más negro de este año. ¿Qué fue lo peor que te pasó este año? Lo peor que me pasó este año fue haberme peleado con mi exnovia, pero creo que también fue al mismo tiempo lo mejor que me pudo haber pasado. Siempre el vaso medio lleno. Me gusta este chico. ¿Sabes que este pibe? Escúchame, quiero registrar tu nombre porque te voy a votar dentro de unos años. Un optimista del rock. ¿De qué trabajas? Trabajo en una casa de cerámicos. ¿Una casa de cerámicos? Panamá. 80 lucas por mega. ¿Sabes lo que hay que hacer? Entradas. Caguémosle esa vida ideal que tiene. No, señor. Caguémosle la vida. Son las entradas, son de él. Ustedes son unos viejos resentidos. No, sí, hay que dársela. Hay que dársela, señor, que la vida le siga sonriendo. Es un tipo optimista que va para adelante. Le dimos entradas a cada. Le dimos las entradas a cada soltero parásito. Eso es verdad, pero yo para cagarlo un poquito. Sí, porque está muy arriba, ¿no? Claro. Que el amigo lo puteó un poco, ¿viste? Lúcer al final. Tenés dos entradas, andá y disfrutá de Metallica. Dale, un abrazo, chico ejemplar, educado y todo. Sí. ¿Qué más querés? ¿Qué más podés pedirle a la vida si estás de este lado y hablas con un oyente así? El pibe 10. El pibe 10, señor. Hay todos unos goma vía Twitter que lo critican. Dios mío. Envidia. Que venga, Juanito. Si lo queremos otro más. Aunque hacía arte marcial. Sí, va a estar complicado. Ok, lo mandamos al Mudito. El Mudito se la banca, ¿no? Dice. Es uno de nuestros compañeros. Sí. Para mí se la banca. Sí, para mí si se enoja es peligroso. Sí, es grandote. Sí, tiene cara de malo. A ver, si con ese tamaño no se la banca. Claro. ¿El franchute se la banca para vos? Para mí lo que tiene es que no siente dolor el franchute. Para mí el franchute bajado tiene la fuerza del mogo. Sí. te deja pegarle hasta que te cansás, ¿no? Utiliza la táctica de Rocky contra Mr. T. Claro. Se ríe el viejo loco. 4966-8900. Entradas para Metallica, Tour de Never se llama la película, 3D, este martes en el IMAX. Hola. Hola, Almedo. Sí, ¿quién habla? Carlos, ¿cómo estás? Carlos, a vos la vida no te sonríe tan. Y justo estoy en el laburo, estoy escondido para a ver si me podía comunicar. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué trabajas? Uh-huh. Trabajo en un taller. ¿Taller mecánico? De... No, es un taller, sí, algo de mecánico, es un taller de máquinas de soldar, ¿viste? Ajá. ¿Qué hacen? ¿Las reparan, fabrican? Claro, yo reparo unas piezas especiales de las máquinas. ¿Es un trabajo monótono el tuyo? ¿Rutinario? Más o menos. Cada tanto vienen distintos, entonces, viste, lo disfrutas un poco más, pero no es tan rutinario. ¿Puedes perder algún dedo reparando esas máquinas o no? Y cada tanto me tajeo, sí. ¿Qué es? ¿Un torno? No, laburo así con todas máquinas manuales. Es un trabajo raro, bastante raro. Yo nunca lo había visto hasta que vine acá. ¿Pero qué haces? ¿Apretás botones o tenés un laburo más artesanal? Es más artesanal, saber repararlo, ¿viste? Porque si queda mal, se rompen y son cosas muy caras. ¿Alguna vez rompiste algo y te lo descontaron? No, por suerte no. Si rompes algo, ¿te lo descuentan? ¿Te avisan? ¿Mirá que te lo descontamos o no? Sí. No, para nada. Por suerte no. ¿Llegás a fin de mes con comodidad? Sí, llego bien, por suerte. ¿Te das cuenta, vos? ¿De qué me hablan la gente? Un país con buena gente. ¿Sale para adelante? ¿Qué votó la gente? ¿Llegas bien? ¿Te alcanza para ahorrar también? ¿Para cómo? ¿Para ahorrar? Y sí, cada tanto sí. Por ejemplo, viene Meyuga, ¿viste? Y estoy juntando por ahí. Ah, ok, pero bueno, es a corto plazo, digamos, ahorrás para comprar algo que querés, entradas para Meyuga en este caso. Claro, tal cual. Ahorrás para tu futuro, para tener un techo propio. Y sí, eso, ahí quizás ahí me... Estoy contra la pared. Estás contra la pared. Se abrió la brecha, ¿viste? ¿Con quién vivís? Con mi mujer. ¿Con tu mujer? ¿Alquilan? Sí, tal cual. ¿Cómo está el tema de los alquileres? ¿En qué zona alquilás? En zona norte. ¿Zona norte? Sí. Yo tengo suerte porque, por ejemplo, me alquilan una casa, pero la señora me conoce, ¿viste? Y nos hace un descuento. Es un alquiler informal. Claro, sí, tal cual. ¿No tuviste que poner depósito ni comisión? No, ni no, no, porque me conoce la señora, ¿viste? Y ella más necesitaba que le cuiden la casa. En claro. Sí, ¿viste? ¿Vas a heredar algo? No, no creo. ¿Tu mujer tampoco? Ojalá. ¿Tu familia tiene algo? Y una casa linda, ojalá sí. Ojalá la pegue. ¿Una casa linda? Sí. Ojalá la pegue. ¿Qué quisiste decir? ¿Que se mueran pronto? Lo que pasa es que tengo 5 hermanos más. Ah, bueno. Va a haber que dividir mucho. Me voy a quedar con una cuchita nomás. A los tirones, ¿no? Sabes que se van a pelear, ¿no? Para un autito. Claro, algo así. ¿Tus viejos son grandes o son jóvenes sí, todavía? Sí, son mayores, son mayores. ¿Alguno de tus hermanos ya está esperando que se mueran para dividirse la casa? No, no, no. No porque cada uno nos independizamos, ¿viste? Si viene, viene y si no, no. ¿Qué harías con esa parte de la casa de tus viejos que te corresponde? La casita. No, no, yo específicamente no, no. La verdad te digo, de verdad no me interesa. ¿No te importa lo económico? No, no, la verdad que no. ¿La puede donar a la Fundación Felices los Guasnos? Claro. Bueno, bueno, ojalá esté para ese tiempo. ¿Estás conforme con la vida que tenés? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Es estable? ¿Tenés una mujer? ¿Hijos? En espera. Mira que ¿de cuánto? 3 meses. ¿Tres meses? 3 meses, sí. Ganó entradas para ver la película. Sí, señor. Otro argentino ejemplar que habla con nosotros. Ahí. No cortes, loco. Un abrazo el martes a las 8 ahí en el IMAX, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Tomás, Japón. Acá la gente se embaraza aún. Igual podrían mandar un par de japoneses para poblar la Argentina. Japonesitas. 4966-8900, imagínate que en una superficie del tamaño de Japón hay 126 y acá hay 45, 50, sí, ya llegamos. No, 50 creo que no. No, 45 no, aproximadamente. Sí. Vudú dijo a los 44 millones el otro día. Uh-huh. Macri lo mandó a animar fiestitas. La rompe, para mí la rompe. Último llamado, por ahora tenemos entradas para que veas la película de Metallica el martes que viene a las 8, tenés que estar en el IMAX con tus anteojitos puestos. Hola. Hola. Queremos que nos tires abajo la estadística, que digas que tu vida es una mierda, que no tenés trabajo, que te echaron de tu casa, que tu mujer es alcohólica. No. No. ¿Tenés bueno, trabajo? Pero, ojo, sí, tengo ¿sí? trabajo, pero, no por un currículum, me consiguió mi viejo. O sea que tampoco es que llevas un currículum y te toman así como así en cualquier lado. Bueno, no importa, tenés trabajo, señor, no te quejes, enchufe, lo consiguió tu papá. Sí, no. Entonces, yo por currículum no conseguí un trabajo en mi vida, además, jamás mandé un currículum a ninguna parte. Escuchame una cosa, ¿de qué trabajas? Sí, pero, limpieza. ¿Limpieza de qué tipo? Sería maestranza. Maestranza, ¿y dónde estás laburando? En el registro de la propiedad inmueble. ¿De qué zona? Ministerio de Justicia, es esto, sería Belgrano y Lima, acá en Capital. Ahí en Capital. Escúchame, ¿qué diría tu currículum? Por ejemplo, llega un currículum acá y digo, voy a llamar a este pibe porque en su vida tiene esta experiencia. Además de maestranza ahí, ¿qué otra experiencia tenés? Trabajé, en realidad siempre hacía de forma independiente arreglando computadoras. Y tuvimos un local con mi viejo también, así que más que nada voy por el lado de la informática. Viste, estuve estudiando, ahora se me complica con el horario de la UBA, estaba estudiando en la UBA para ingeniero en informática. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste que dejar por una cuestión, por una necesidad económica? Sí, porque tuve un hijo. Entonces, bueno, claro. Hay que hacerse cargo, ¿no? En esas circunstancias. Igual eso fue decisión mía, nadie me obligó, ¿no? No buscado. ¿No lo esperabas? No, tampoco. Estabas de copetín. ¿Se estaban cuidando y algo falló o no se estaban cuidando? No, nos estábamos cuidando y nada, hubo un momento en que decidimos, bueno, a ver qué surge. Tentar a la suerte, a ver qué pasa. Hicieron centro en el blanco. ¿Cuánto pasó? Anda al casino. ¿Cuántos meses ¿cómo? Probaron? ¿Cuántos meses probaron? Un tiro fue. ¿Uno? No, la primera. No te digo, la primera. ¿Sabía ella si estaba. Tontería, si estaba ovulando? Mirá, sabía que habría de tomar la pastilla. Y dijimos, a ver qué pasa. ¿Y qué le va a pasar? Así que no confíen en la pastilla solamente. ¿En qué pastilla? ¿Anticonceptivos? Mejor me anticonceptivos, sí. No, si la estaba tomando pero como si la corresponde, estás tomando no y la dejás nada. Un día, no pasa nada. No pasa nada. Se comió un refresco ese día. Sí. Un día la dejó. Para irme chamullar en estaba entonces. Chamullar. Me parece, negro. ¿Es tuyo? Pero bueno. Sí. ¿Se parece a vos? Mirá, es un híbrido, digamos, porque tiene el color de ojos y de pelo de ella, pero de cara es re parecido a mí. ¿Quién es más lindo? Y es muy parecido a mis hermanos también. Ah, ¿sí? ¿Quién es más lindo? Es más al lado de mi familia. ¿Quién es más lindo, ella o vos? No, vamos a darle crédito a ella. ¿Ella es más linda? Mentiste, vos sos más lindo. ¿Vas a ir con tu hijo a ver la película? ¿O con ella? No, mi hijo tiene 2 años. Así que, mucho barullo, más que yo. ¿Vas a ir con ella, con tu novia, con tu mujer, con tu tía? Mi mujer, sí. Ok, anda con tu mujer, loco, un abrazo. Hoy, la verdad, me quiero quedar con este de esta Argentina. Quiero que hoy tengamos este país, esta Argentina. Ayer ya hubo un desocupado al que ustedes le cortaron. Es verdad. Sí. Íbamos a darle su única alegría y ustedes le cortaron. No tenía cómo llegar al lugar. Pero bueno, estadísticamente hoy la gente en este programa está feliz. Así que celebramos con la película de Metallica. Los esperamos a aquellos que hayan ganado el martes. Quedan todavía algunos tickets que vamos a ir regalando en el transcurso de esta semana. Así que estén atentos para ver a Metallica. En este caso con So What. So fucking what. You

en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Era lo nuevo de Babasónicos, el video de Los Burócratas del Amor, la música en doble nada. Antes de ir con Arriba las Manos y Guasno, Boca de Urna, Willis. Vamos a un Boca de Urna. Hoy el duelo de vedettes tiene como protagonistas a estas remeras. Gana Guasno, Circe. Vamos, vamos, chicos. Gana Gallo, Foo Fighters. Vamos. Gana Olmedo, Arctic Monkeys. Vamos a ver cómo está la votación hasta este momento. Son las 4 horas 23 minutos 13 segundos. Vamos, Willis, ¿eh? Que esté primero quien está primero no me sorprende, porque en general a veces las remeras de bandas nacionales los empujan sus fans, los empuja la gente. Y está primero Guasnito con 79 votos. Mira, Beto, ¿eh? Pero sí me sorprende el segundo, ¿eh? Muy de cerca, solo por 7 votos, y Gallito con Foo Fighters. Ojo, muchos votos, porque para mí fue una gran foto la de Gallo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Fue muy buena. Es una banda muy popular también. Sí, pero le metiste onda. Y vos, 39 votos, Gustavito. Ya no tengo chance. Te cedo todos mis votos, Daniel. No, si me invitas no un café. Posible. Te los doy a vos si me invitas dos cafés. Es muy posible. Dos cafés para el señor. Ya. Tramposos. Llegó Guido Berkovich. Ahí está charlando con Borsu. Remera. Material, la remera ya la vimos, ¿no? Estás viendo chicas. Remera fea como las de siempre. Común, común y corriente. Quizás la más fea. ¿Sabés que tengo una duda? ¿Algunas de las remeras que tenés, la compraste, fuiste y la elegiste? ¿Todas? ¿Nada te regalaron? ¿Todas vas y las elegís? Las camisas sí son. Ahora sí que no me lo explico. Ahora la embarró del todo. Hola. Nena. ¿Tuyo es? ¿Estás comiendo ahí? ¿Estás viendo tetas? En una revista. ¿La mes? Arriba las manos con Guasno. La historia de un robot. Señor. Un señor. Que se llama, porque aún vive, tiene 65 o 66 años, Frank William Abagnale Jr. Frank William Abagnale. Abagnale. Sí, no sé si es francés, supongo que sí. No tengo idea. Nació en Bronxville, Nueva York, el 27 de abril de 1948, fruto del matrimonio de Frank, papá, con Paulette. Que es habían conocido del baby boom, sí. Es un baby boomer. Exactamente. Había sido un solo disparo también el de Frank, como el del oyente, y dio en el centro. Embarazó a Paulette. Se habían conocido durante la Segunda Guerra Mundial en un pueblito francés. Frank Jr. había tenido una infancia bastante feliz, tranquila, hasta que Paulette un día dijo, me voy de esta casa. ¿Sin el niño? El niño tuvo que decidir con quién se quedaba a vivir. Lo decidía el niño. Sí, señor. Bueno, bastante democrático. Un niño que ya en ese entonces tenía unos 15 años. 15 años. Y decidió quedarse a vivir con su papá. Sin hermanos. Sin hermanos. Con su papá. ¿Lo trataba mejor o...? En realidad la mamá, con el tiempo, te das cuenta que se enganchó con un amigo del papá. Entonces, y formó un hogar y se casó con ese señor y todo. Y el chico Frank Jr. se dio cuenta de la historia un día que llegó a la casa y la vio a la mamá media desvestida. Con y el estaba amigo. Este buen señor, amigo del padre, entonces nunca se lo pudo contar al papá. Bueno, lo entiendo, ¿no hay que celebrar el triunfo del amor? Sí, bueno, después sí fue el amor, porque ella se casó y fue feliz, pero no. Por eso, digo, a veces. Como pibe de 15, 16 años, encontrar a tu vieja con un amigo. Pero ahí viejo, supongo que la mamá tendría que haber tenido una charla con el hijo explicándole lo que estaba pasando. Que yo sepa, la mamá lo único que le dijo es: no le vas a decir nada, ¿no? Y él le dijo: no, vieja, quédate tranquila. Le pero sos una hija de puta. Una carga encima. Total. Insoportable. Total. Bueno, la cuestión es que el papá lo mandó a un muy buen colegio privado. Hasta que Frank, el papá tenía una papelera muy importante y Frank Jr. encontró todos los truquitos que había en la papelera y se dio cuenta que él quería hacer dinero desde muy joven. ¿Para qué? El papá era de un bon vivant. ¿Un bon vivant? Sí, y él quería demostrar al viejo que él podía también llegar a tener su propia guita. Pero el viejo honestamente se ganaba la guita. Sí, honestamente. Hasta que este chico se cansó del colegio privado, lo primero que falsificó fue una credencial, un registro de manejo, truquitos que había aprendido en esa papelera, y el papá se va de la casa, él con $200 apenas, se va a vivir solito, y el papá le regala un auto usado, y fue la primera víctima de Frank Jr. ¿Por qué? Porque le dijo, papá, ya que me regalaste este auto usado, ¿me podés extender una tarjeta de crédito para comprar repuestos, adicional, cositas, claro, que me hacen falta. Sí, hijo, cómo no. Y lo que hacía Junior era ir a las casas de repuestos con la tarjeta de crédito, compraba repuestos y se había hecho amigote en un taller y vendía los repuestos y más baratos y conseguía efectivo. Hasta que emoción. Un genio de la finanza. Un chanta. Hasta que el padre se dio cuenta de eso y le dijo, eso es un turro. Bueno, quedó todo en la nada. El pibe siguió mejorando su manera de estafar hasta que empezó a falsificar sus propios cheques, los imprimía él mismo y, digamos, garcó a 26 bancos. Era muy hábil, muy hábil, en diferentes países. Le encantaban las chicas de limpieza. Mira, era como una debilidad que un fetiche, tenía. Un fetiche. Sí. Y también las azafatas. Y además, Junior, además de ser un gran estafador, era un muy buen impostor, siempre basándose en falsificar credenciales. Y por ejemplo, tanto es así que fue durante 2 años piloto trucho de Panam. Piloto trucho de Panam. Esto confirmado por la mismísima empresa. Durante 2 años el tipo viajó más de 1,5 millones de kilómetros, parando en los mejores hoteles, sin gastar un centavo ni siquiera en comida. Todo pago por la empresa, porque con la credencial que él había falsificado y su traje de piloto. Exactamente, señor. Ahora, qué raro que no lo conocía nadie, ¿no? ¿Viste? Digo, ¿cuántos pilotos hay en una aerolínea? Miles. ¿Deben? ¿Sí? Sí, para ¿no se conocen entre sí? No, es más, cuando él consigue el traje, llama a la empresa que fabricaba los trajes de Panam y les dice, ¿me pueden hacer uno? Porque lo perdí hace una semana. Y cuando va a la empresa a hacerse el traje, el tipo le dice, ¿usted avisó a la compañía? Y él les dijo, no puedo quedar como un boludo, hace una semana que entré, ya me lo olvidé en un hotel, quedo como un gil. Entonces cuando el tipo le dice, bueno, ¿cuánto te debo? $165, le va a librar un cheque. Y el costurero le dice, no, quédate tranquilo, que esto con tu número de acá de la nómina directamente lo paga la empresa. Ah, bueno. Buenísimo, excelente. Se manejaba de esa manera el tipo constantemente, era un realmente un fenómeno. Otra que hizo, por ejemplo, esta es muy buena. Se dio cuenta que las compañías aéreas y las empresas de alquiler de autos en los aeropuertos muchas veces tenían buzones en el mismo aeropuerto donde ponían el dinero que recaudaban durante ese día adentro de ese buzón. Entonces un día consiguió, alquiló un traje de hombre de seguridad del aeropuerto, colgó en el buzón un cartelito que decía, el buzón por el día de hoy no va a funcionar, entregue la recaudación al señor de seguridad. Y él pasó por las agencias de autos y las empresas de aviación. ¿Es el muchacho este de la película? Esta película se llama Atrápame si puedes. Está basada en este señor. Exactamente, sí señor. Con él, DiCaprio y Leonardo DiCaprio hace de Frank Jr. Y Tom Hanks. Y Tom Hanks hace del agente del FBI que lo persigue mucho tiempo. Lo encuentra, se le escapa, bla, bla, bla. Hasta que lo termina deteniendo y se hacen íntimos amigos hasta la muerte del agente del FBI. Una relación simbiótica, tipo Batman el Guasón a veces. Exactamente. Muy sí, buena señor. Película. Mucho tiempo después, Frank en una nota dice, ni yo podía creer esto de los buzones, ¿cómo vas a colgar un cartelito de esto y puede funcionar realmente? No, era increíble, bueno, pero funcionaba. Adoptó la personalidad de Frank Corners, un pediatra de un hospital de Georgia, también con identificaciones falsas, y durante 11 meses fue casi director de pediatría del hospital. Hasta que un día casi se le muere un bebé que se le puso violeta por falta de oxígeno y dijo no. Esto es demasiado. Hasta acá llego, no puedo permitir que se muera un nene. A los 19 se cansó de ser el falso pediatra y fingió ser el abogado Robert Black, que también graduó en la Universidad de Harvard y laburó unos cuantos meses también de esa manera. Y como te decía, este agente del FBI, que se hacía llamar Sean O'Reilly, lo persiguió por varios lugares. Lo detuvo en varias ocasiones. Una, por ejemplo, se le escapa en el aeropuerto de Nueva York. Se escapa del aeropuerto Val Bronx, donde tenía un departamento. Se cambia, agarra una llave de una caja de seguridad que tenía en un banco. Saca dinero y lo detienen cuando está sacando un pasaje a San Pablo, porque Brasil era un lugar que no tenía pedido extradición con Estados Unidos, entonces podía vivir tranquilamente, pero lo detuvieron antes de que pueda hacer la manganeta para irse a Dubraceu. ¿Se acuerdan del Bayern Sanfield? Sí, un poco. El personaje Kramer, que empieza a laburar en una empresa y empieza a ascender en esa empresa. No, en ese hasta momento, que, no me lo acuerdo. Sí, hasta que finalmente se dan cuenta que no trabajaba ahí, que no tenía nada que ver, y el tipo estaba en las reuniones, era amigote, sí. Fumaba habano. A mí me vuelvo... con traje. Es realmente fascinante la vida de este tipo, ¿no? Ya solo ser 2 años piloto de Pan Am Trucho es algo increíble, sinceramente. Bueno, lo detienen en 1969 en un pueblo que se llama Perpignan, en Francia, porque una chica que era de Air France, que había salido con él, lo reconoce, llama a la policía, queda 6 meses detenido ahí, estuvo 6 meses detenido en Suecia también, hasta que lo mandan a Estados Unidos, lo condenan por falsificación de documentos, de cheques, de personalidades, a 12 años de prisión. Pero a los 5 años el FBI le propone laburar para ellos. ¿De qué manera? Como el tipo sabía tanto de estafas y de fraudes a bancos y zaraza, era bueno para ir cazando a otros. Claro. Entonces le dicen, te sacamos de la cárcel, vas a laburar para nosotros, pero no te vamos a pagar un mango. Te damos la libertad, vas a laburar gratis y te portás bien. El tipo dijo, bueno, ok. Se buscó la vida laburando en una casa de comida, pasando películas en el cine. Intentó trabajar también como cocinero, pero en estos trabajos duraba muy poco, porque cuando veían los antecedentes y veían que era de donde provenía el tipo, ya directamente lo echaban. Hasta que se le ocurrió una idea realmente fantástica. Esta es impresionante. Va a un banco y le dice, soy Sarasa, experto en estafa, yo les voy a dar una conferencia, demostrándoles todas las cosas que a ustedes le pueden hacer para garcarles cheques y cuentas y bla bla. Si la conferencia les parece potable y la data que les estoy dando es buena, me pagan $500. Y además, avisan a otros bancos para que yo pueda ir a dar, claro, para que yo pueda tener mi clientela. Y el tipo da esa primera conferencia y quedan asombrados realmente. Y así empieza como a regenerarse y a formar su primera guitita legal en los últimos años desde que había salido de la cárcel. Así fundó Abinail y Asociados, con sede en Tulsa, Oklahoma, que asesora aún hoy a empresas en el tema del fraude. Hace 35 años que enseña en la academia del FBI, el tipo, todavía. Tiene en el sitio web 14.000 instituciones que adoptaron sus programas. Es un capo. Los estafó de vuelta, pero de manera legal. De prevención de fraudes. Realmente impresionante. Al año de su nueva vida, de ser un señor legal, se casó con otra chica, vive todavía en Charleston, Carolina del Sur, se casó un año después y tiene 3 hijos, uno de los cuales trabaja para el FBI aún hoy. Y bueno, como decíamos antes, toda esta historia muy loca y muy corta que hacemos acá, pero que es súper rica, se vio reflejada en el cine en una película de Spielberg del año 2002, que es Atrápame si puedes, donde laburan DiCaprio y Tom Hanks. Ahí lo estamos viendo. La verdad que la película, esta escena es mortal. Es muy divertida. Es muy divertida. Había una foto recién del chabón con ellos dos. Del chabón real. Claro. Esto es todo. Se ve que estuvo participando del film de alguna manera, así como dando instrucciones. Lo que pasa es que para hacer esto tenés que tener una sangre fría. Es como infiltrarte. Imagínate, estás infiltrado en la peor pandilla traficantes de drogas y vos te estás haciendo el dolobo y en realidad sos un policía. Es muy... Tom Hanks, la verdad que labura también en la película. Sí, los dos laburan bien. Muy buena. Y bueno, como estamos hablando tanto de la película, al primero que la quiera se la voy a regalar, señores. Acá está Trucha, por supuesto. No. Vamos a regalar la película. Ok. Atrápame si puedes, no van a perder tiempo, realmente es muy divertida, ¿eh? Linda película, linda, sí, película. Se las recomiendo altamente. Cuando iba al cine veía películas como esa. Claro, señor. ¿Qué va a hacer? Arriba las manos con Wasno, la historia de esta película, Atrápame si puedes, el protagonista, en el caso de Leonardo DiCaprio, que hace de este señor Frank. ¿Sí? Frank, exactamente, Frank Jr. Espinete, los socios del desierto con cheques. Tuve shake it, shake it, we'll be right back.

Bush con Gridley Fly. Audio y video, alguien que celebra que rescatamos a Bush del olvido. Es una banda que ha sonado ocasionalmente en esta radio, sobre todo el año pasado. Me acuerdo que en los primeros meses de vida de Vortex sonaba seguido. Vamos con un nuevo Boca de Urna. Hasta hace un rato ganaba Guasno. Estás como loco, ¿eh? Ahí está Willis. Y alguien en un Twitter me dijo que esta remera tenía que ir de frente y no de espaldas, como la puse yo. Lo que pasa es lo siguiente. No fui interpretado y asumo que fue mi error, por eso no lo corregí. Pero la foto no era la foto que salió. La foto era que supuestamente yo estaba meando. ¿Ah, sí? Claro. Pero como no se notó, Gallo no se dio cuenta. Entonces dije, no estaba claro. Por lo tanto, si él no se dio cuenta, la gente tampoco se hubiera dado cuenta. Dice. Qué raro vos. ¿Ves? Es como que estoy haciendo pis. Si se viera la foto entera, tengo las manos adelante y estoy mirando el escritorio de al lado. Tendríamos que haber ido al baño, ¿sabes? Es verdad, no se me ocurrió esa. Tenés razón, me la guardo para mañana. Pero por eso quedó la parte de atrás y no la de... Mañana lo segundo. Sí, cacón. Pantalón en los tobillos. Sí, ya la quemaste. ¿Qué vas a hacer? Me sorprende los votos que está teniendo Gallito, ¿eh? Ah, como Foo Fighters. Estás con... igual segundo, ¿eh? Y ahora por 30 votos. ¿Para qué te sorprende la píldora? Si es Foo Fighters. Pero porque... Este es malo, pendejo, ¿eh? Me sorprende lo bien que te va, pero estás para el creció. Claro. No, bueno, pero peor está Olmedo, que tiene 49 nomás. Y no me compare con el que va peor. Bueno, con el que te compare con el que está primero, que está haciendo el OPI. Fuego. Ahí está. Fuego, supera por 30 votos. Estoy de acuerdo con Gallo, tu comentario no tiene sentido. Mal lugar. Si le está haciendo el OPI el primero, el comentario del segundo pero no tiene sentido. Pero porque es razonable que Ewas no tenga tantos votos. No me sorprendieron todos los fans de Gallo y de Foo Fighters. Es Foo Fighters, el vendehumo número uno del rock and roll, y no podemos ganar una elección. ¿En base a qué? En base a que es una foto que ya te dice el tema que va a sonar. Apuesta. Sí, señor. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, nunca se sabe. Igual, por suerte, los oyentes se sorprenden con sus elecciones. Sí. Así que está muy bien, está muy bien. Hay otros que nos reclaman que digamos algo sobre la ley de medios. En mi caso, la verdad, no tengo nada para decir, salvo que la declararon constitucional. Desconozco los pormenores de la ley de medios. Nunca llegué a entenderla. Si uno lee, hay contradicciones permanentes en todos los que informan a propósito de la ley de medios. Así que la verdad, prefiero no decir nada. Me parece que es un tema muy complejo. Tengo la solución. ¿Cuál es? Llamemos a Reinaldo. No. Mañana nos vamos a enterar bien de qué se trata. Por lo pronto, CN23 publica ley de medios constitucional. La transición arrancó para Mañeto y la L, la T y la A en otro color. Como sí, por eso. Digo, no. Hay una disputa ahí evidente. La verdad es que yo desconozco, sé que la ley es una ley importante. Quiero decir, es una ley que para comprenderla hay que estudiarla. Y para después interpretar las distintas formas de aplicarla también. Sí, sí. Por lo tanto, prefiero no decir nada, qué sé yo. Está bien, fue declarada constitucional. Sí le preguntaba a Gallo si le estaba al tanto de si existían otras instancias de apelación por parte de Clarín. Y no. Aparentemente no, porque ya es la Corte Suprema la que... No, lo que estaba leyendo recién en un posteo que se llama de un blog que se llama Saber Derecho, es que sí admiten lo que se llama juicios menores después. Entonces, cuando empiezan la desinversión y empiezan a bueno, vos te tenés que desprender de esto, ahí pueden empezar a trabar otra vez con causas en particular de cada caso, y eso puede extender el tiempo, digamos. Es como una maniobra legal, claro. Válida o sí. Puede ser posible, pero no todo este paquete de artículos no se puede volver a apelar a otra instancia. No hay apelación a jurisdicciones extranjeras, ni a tribunales extranjeros, ni nada. Termina acá. Y tampoco me queda claro cómo es que se puede esquivar el tema de quién es este medio, de quién es aquel medio, por utilizando o testaferros o familiares. Claro. La verdad es que es complicado, porque si es una ley de medios que, de alguna manera, se utilizó para democratizar la prensa, otros creen que se usó o se usa contra Clarín. También hay muchísimos medios afines al gobierno de algún par de dueños. Exactamente. Nada más. Uh-huh. Así que habrá que ver cómo se aplica y cómo continúa todo esto. Por lo pronto, fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Justicia. ¿Qué dice acá? Gana Guasno por la foto, básicamente. Dice un mensaje. Gana Gallo por la banda, pero no me gusta la foto. La foto está bien. Para mí fea es la remera, sobre todo porque está muy destenida, pero la foto es simpática. Pero siempre tuvo este grisecito así, medio maricón, ¿eh? No, sí, la remera es una de esas remeras como esta que yo tengo puesta, que son remeras que hacen las discográficas, no son remeras oficiales, sino que le mandan a alguien de promoción, a la salada, que imprima un par de remeras y después las regalan como promoción. Claro. No resiste muchos lavados. Se acortan. Claro. Pero bueno, así estamos. Así está el país, con Guasno ganando con la remera de Ciencia. Imparable, existe. Injusticia. Imparable. En un rato vamos con una nueva entrega de Setlist. Vamos a repasar una lista de temas de Héroes del Silencio. En Argentina, año 2007. Lo vi. ¿Lo viste? Sí. ¿Esta fue la última? Sí. ¿Esta fue la última? ¿Ya tantos años pasaron? Sí, muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Hablamos de ese regreso y de un probable futuro de Héroes del Silencio con Bunbury el otro día. Podemos cortar ese pedacito y repetirlo. Willis, cortémoslo, por favor, cuando Bunbury habla de Héroes del Silencio y que lo veía muy difícil un probable regreso más. Pero vamos antes con dos canciones, King, Is It Any Wonder, y después Clocks de Coldplay.

En realidad no lo castiguemos. Claro, ¿qué tiene que ver? Justos, pongámoslo a Willy, que no tiene nada que hacer, a contar uno por uno los votos. Y descontarlo. No, en este caso es fácil, porque están numerados, va por el 40, sí. Descontá 39 y listo. Así que tenés 39 votos menos, Juan, no. Por ahora. Pero sabés manejar a tus militontos, porque si no, se desmadra esto. ¿El hashtag repetido en un mismo tweet se computa como uno solo? Exactamente. Ok. Bueno. Qué injusticia. Solcito, quiero decirte que estás perjudicando a Circe con tu votación. Te perjudica. Solcito, se vino la noite. Gran show, gran, la barra de defensores de Belgrano entrando al lugar fue épico, dicen acá. Lamentablemente esas cosas pasan en los estadios de fútbol. El Estanque fue la primera canción, así arrancaba Héroes del Silencio, su último concierto en Buenos Aires, para seguir con Deshacer el Mundo. ¿Qué más o esto? Sí, buen estribo. ¿Qué concierto, por favor, memorable? Si estuviste ahí viendo a los Héroes del Silencio en su despedida de la Argentina, en esa gira de regreso que, según comentaba Humor, y parece que no fue muy amistosa, que no terminó bien. Fueron 10 noches nada más en todo el mundo. Un puñado de conciertos. Sí, 9 ciudades, y salvo el único lugar donde doblaron fue en México y en Zaragoza, que metieron 2 showcitos. Ellos son de ahí. Sí. Después. Y el show de Buenos Aires fue el segundo de la gira. Primero Guatemala, segundo Buenos Aires, después fueron ya a Monterrey. Son de Fachagoza. Mientras vemos imágenes de Héroes del Silencio en Vortrex.com, te cuento que después de la canción Deshacer el Mundo llega Mar Adentro. Me acuerdo que la gente cantó muchísimo, ¿eh? Sabían las letras. ¿Cuánta onda tiene Bumbo? En ese Pepsi tocaron Molotov, Black Eyed Peas y Marilyn Manson. Como cabezas de cartel. Estuve, recuerdo que tocaron muy bien. Lo malo es que me crucé a un compañero de la secundaria que no me banco. Pero no te puedo arruinar la fiesta. No, señor. Cruzarte con uno, decís, hola, ¿cómo andás? Bien, haces el tonto y te va. Me gusta, me emociona cuando la gente canta los estribillos de los hits. Me hincha un poco las pelotas cuando cantan todo el show. ¿Fue este el caso? ¿De Héroes del Silencio? Se cantó mucho. Me pasó el otro día en casi todo el show de Anatema. ¿En serio? Todos los temas. ¿A dónde hemos llegado? Todo el tiempo. Y es un poco agotador porque déjame escuchar al cantante. Claro, el tema es cuando el que canta al lado tuyo grita tan fuerte que tapa la banda. Y vos decís, pará. Pasa en shows donde la gente es muy fanática. Está buenísimo ver a la gente disfrutando tanto, pero bueno, me molesta un poquito. Claro, pará, desangelado de gritar así. Vengo de vivir un altercado con Willis en el recital de Whitesnake porque había un brasilero que le cantaba en la oreja toda la noche. Y Willis se enojó muchísimo porque aparte decía que tenía mal aliento. No, encima, no, tan cerca estaba que te sentía el aliento. Eso decía Willis. En la nuca. A mí me pasó el Linkin Park en Vélez, que encima el volumen estaba bajo. Tenía un deforestado mental al lado que gritaba como la viuda del cantante. ¿Y no se podían correr un poquitito? Willy se me empujó y se corrió. Me parece muy bien. Después de Mar Adentro, Héroes seguía con La Carta, la canción que pusimos el otro día a propósito de las cartas de Waslo. Medio sandresco para cantar por momentos, ¿eh? Sí, qué emoción, la puta madre, gracias por recordar, dicen por acá. Qué buen recital, me canté todo. Cuando hacen el set acústico, los tuve ahí nomás. Club Ciudad, la noche que más gente hubo en el festival, sonó más o menos, pero estuvo buenísimo. ¿Fue en el Club Ciudad o fue en el Estadio Pepsi abierto? Que para mí fue Club Ciudad. Club Ciudad. Acá dice Estadio Obras, Obras, dice mi Obras al aire libre. Para mí es crucial. Porque era una noche que después los héroes venían y después se sumó al festival como noche de apertura, ¿viste? Que solía ocurrir. Café con leche, les juego. A mí no me puedes apostar a los No, acá la página de internet dice Estadio Obras, señor. Acá Seba alias Miguel dice Ciudad. Bien. O sea que vamos a confiar en ustedes que estuvieron ahí. Sí, por eso. Claro, yo no le pongo en duda. Contando Seba. Ya éramos amantes. No maten al mensajero. De esa época. Sí. Es cariñoso, chiquito. Muy. Club Ciudad, dice la gente por acá. Bueno, Club Ciudad, bueno, hubiéramos empezado por ahí. Club Ciudad de Buenos Aires. Dice otra cosa. Ahí dice otra cosa, pero bueno, confiemos. Capaz que hay una confusión porque fue dentro del marco del Pepsi. Claro, pues, claro, acá dice Estadio Pepsi Music también. Qué sé yo. Bueno, no le vamos a confiar a un gringo. Además que el Estadio Pepsi Music era Obras, porque claro, el estadio grande era Obras al aire libre, no era Estadio Pepsi Music. Exactamente. Así que bueno, fue en el Ciudad nomás. ¿Ese no fue el Pepsi de la Iguana? ¿Fue el Pepsi de Iggy Pop? Oh, no lo sé. Que fue en el Club Ciudad, sí, que llovió muchísimo con los Stooges. ¿De eso estamos hablando? Me acuerdo que al Soret ese de Iggy Pop lo esperé 2 horas en camarines para hacer una nota y se fue sin decir hola. ¡Ay, Dios! Por encima, eso usamos más de cabo. Vuelvo, nos habíamos quedado 2 o 3 personas ahí en camarines esperándolo. Sí, yo estaba Gallo para hacer fotos, supongo yo. Volvemos al camarín, estaba cerrado, se habían ido todos, no quedaba nadie. Iggy Pop y los Stooges fue el año anterior, 2006. Acá Jime Arce de Glam Nation confirma también Club Ciudad. Club Ciudad. Club Ciudad. Ok, después de la carta, otro de los clásicos, La Sirena Varada. Héroes del Silencio es una de las mejores bandas de habla hispana de todos los tiempos. Sí, sí. Yo estuve y fue un gran recital, es más, ese día llovía, encontré casi 500 pesos y el CD de La Lengua Popular de Calamaro, sí, que salía ese mismo año. ¿Qué nochecita? 500 pesos en esa época era. Y un CD son como 530 de esa época. ¡Ah! Hoy, pará, 500 mangos te encontraste en la calle, está bien. ¿Sabés cómo los enseguido? Con uñas y dientes. ¡Qué bien! Héroes fue Club Ciudad en 2007, me acuerdo porque no fui y me quería matar, me quiero matar hasta el día de hoy y para siempre. Bueno, ya sabemos para que fue en el Club Ciudad, muchísimas sí, gracias a todos. Después de La Sirena Varada, Bendecida. ¿Vos sabés de qué hablan las canciones, Guasno? Bendecida, por ejemplo, ¿de qué? No sé. ¿De qué hablan? No tengo idea. ¿La Sirena Varada? Habla de una sirena varada que quedó atrapada en un puerto vizcaíno. ¿Entre dos canoas? No, una canoa y una lancha. Entre dos tierras. Estamos repasando la lista de canciones de Héroes del Silencio, setlist histórico en Doble o Nada. 21 de septiembre, año 2007, Club Ciudad de Buenos Aires. Y llega Opio. Habla del aburrimiento. Lástima que en el DVD de la gira solo hay dos temas de Buenos Aires. Estuve ahí y la pasé genial, aguante Héroes. Enrique tiene mucho de Rafael, es cierto. Sí. Bunbury es uno de los mejores cantantes, frontman. O frontman, no es frontmans. El plural de man es men, con E. Del rock español de la historia. Lo digo, lo sostengo, vengan de a uno. Mejores frontmen del rock en español. ¿Quién es un frontman, mejor dicho, en este caso, en la Argentina? En la Argentina. Juanse. Juanse en Ratones, no sé si... Sí, tenía esa locura de treparse, ¿no? Las estructuras. Sí, pero digo carisma. Esas personas que son capaces de manejar a la gente. Cerati, en su momento. Para mí Cerati no era muy cope tampoco. Con Soda tenía. ¿Quién? Wallace es carismático. Sí. Walter Mesa. Walter Mesa también, también. Pero hablemos a ver. Chano. ¿Sabes que a Chano no lo vi? Duda. Ah, lo vi en Río, Lisboa, nada más en vivo y no es parámetro, la verdad, porque no era su lugar. Y no era su lugar. Éramos 132 personas viéndolo nada más, así que no es parámetro. ¿Fernando? Fernando Ruiz Díaz, sí. Fernando Ruiz Díaz es bueno. ¿Moyo? No. Moyo no dice ni A en un concierto. ¿Ricardo? Depende de la noche. Fito. Qué sé yo. Fito Páez. Fito, sí. ¿Sí? Fito Páez puede ser. Los 10 mejores frontman del rock argentino. Mañana empezamos a votar. Sí, señor. Sí, acá la chica que te votó 40 veces dice: no soy tu hija, pero si quieres adoptarme, bueno. Y ya te digo que. Bueno. Ya te digo, ¿querés que te diga cuáles son los 10? Mira. Sí. Indio, Ciro, peleando el primer puesto. Chizo. Iorio. Cerati. Charlie, Moyo, Spinetta. Sí, bueno. No lo hagamos, deja. Tienes razón, no lo hagamos. Pero bueno, ¿sabes quién me gusta? ¿Quién te gusta? Pero me gusta más fuera del escenario que en el escenario. Ay. Tárgelos. Claro. Pero sobre el escenario, digo, sabe manejar el escenario desde esa postura particular que él tiene, pero bueno, no es conversador. No dice mucho en los conciertos. Tira alguna frasecita por ahí. Seguimos con la lista de temas de Héroes del Silencio. Después de Opio venía La Herida. El Mono, sí. Mono Capanga. El mono es señor. Número uno. El Mono es muy bueno. Sí, el mono es bueno. ¿Barilari? No, a mí no me gusta mucho Barilari, la verdad. Me parece mucho mejor cantante que... ¿Blanche? Que frontman. Desastre. Me quedo claro. A Chizo lo mencioné, ¿no? Que lo van sí, a votar. Sí, van sí. A votar. Un Sokol por ahí. ¿Calamaro? Más. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Creo, a no ser que me esté olvidando, que jamás vi en vivo a Andrés Calamaro. ¿No? Creo. ¿Alguna transmisión, no? Creo que no. Que lo habías dicho la otra vez. Me parece que no. En diciembre vamos. 7 de diciembre, en el hipódromo de Palermo. O de San Isidro. Palermo, ¿no? Acá dice uno que Bendecida y La Chispa Adecuada son para una ex de Bunbury llamada Benedicta, actriz italiana. Las letras de Bunbury hablan también de cosas que le sucedieron, como adoptar a una niña asiática en Flor de Loto y sus dificultades. Cordera me parece que sí, que era buen frontman. A mí me gustaba, pero me parece que no es una virtud de los músicos argentinos. Ahí, estar parados en un escenario y cautivar a la gente, como, no sé, Dickinson el otro día, por ejemplo. Charlie tuvo su etapa. Acá dice. Opa, era divertido. Luca. Hablaba mucho. Pero bueno, no podría dar. Y Luca, sí, la verdad es que no lo vi. Los Kuliaki juntos. Tampoco me parece que es lo que mejor hacen. Además que los Kuliaki juntos es una redundancia, otra marca. Vamos, que llegamos al café. Son 13. Me quedan muy pocos minutos. Tengo que portarme muy bien. Hablando de café, Guido se podría copar, ¿no? Sí. No hay leche, te voy a decir. Pero y no hay leche. Apuesta por el rock and roll es la próxima canción. Anotale 5 votos menos a Guasno. La chica se abrió otra cuenta para seguir votándolo. Sí. No, pero. No soy tu hija, pero si querés adoptarme, gana Guasno. Pero el señor. No lamento, es tu gente. Bloqueala, pero no me perjudiques a mí y a la banda. Si la bloqueo, ya es tarde, ya votó. Pero ya entró el sistema, no. Mire, ya estoy segundo, tercero con toda esta. Sí, para mí. No, pero es una locura, bueno, señor. Maneja tu gente, no sos un buen frontman. Maneja los militontos, te lo dije. Son militontos. Por favor. Después de Apuesta por el Rock and Roll llega Héroes de Leyenda. Papo fue el mejor frontman del rock argentino, tenía carisma y en Una Buena Noche era divertido. Era divertido, sí, es cierto. Yo igual, en mi caso, en lo personal estoy pensando en esa gente que es capaz de manejar a las masas. Y Orio puede manejar a las masas, es cierto, puede hacer lo que quiere con la gente que está en sus conciertos. No muchas veces lo hace. Ciro, el Mono, Fernando Ruiz Díaz, Spinetta, el Indio. Sokol, dicen por acá. El Mono, claro que sí, el gran anfitrión. Pero poneme a Baiano, cuando estaba en Pericos la hacía de goma. Baiano en Pericos era bueno, sí. Es cierto. Gracias por Héroes, gracias por tanto, perdón por tanto, dicen por acá. Seguimos repasando el setlist de Héroes del Silencio. 21 de septiembre, año 2007, Club Ciudad de Buenos Aires. Héroes del Silencio en su gira del regreso pasaba por la Argentina y tocaba canciones como esta que se llama Héroe de Leyenda o esta que es Con Nombre de Guerra. Entra despacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejémoslo. Ale Sergi es un gran frontman. Es verdad. Es bueno, es cierto. No sé si consideran La Ley como banda rockera o popera, pero Beto Cuevas es un muy buen frontman. Pero es chileno, no es rock argentino. Parece que vuelve La Ley, ¿vieron? Con Zeta Bocio. Luca tiene que haber sido el mejor frontman de la historia argentina. Tipo Chocolate era bueno. ¿Moura? Moura, sabes que lo vi muchas veces en vivo. Pero no me acuerdo de él especialmente como frontman. La banda a mí me encantaba, Virus. Adrián Barilari. Fue mencionado otra marca para café. Listo. Café para abuelo. La pastillita, lo dije yo. Dejá de escuchar Mitre. Sí, yo dije que lo prefería como cantante. Y él a continuación dijo Saul Blanche. Cállese la boca y dígame, ¿qué quiere? Cortado. Lágrima doble. Cuando dijo Saul Blanche dijimos desastre. Lágrima doble. Café en jarritos. Mientras definimos qué quiere cada uno y paga Martín, vamos con una canción completa. Seguimos repasando en un ratito la lista de canciones de Héroes del Silencio. Esta es Con Imágenes de la Argentina y se llama Fuente Esperanza. Contarme cómo

lo que están haciendo, pero hagámoslo todas las tardes, porque... Todas las tardes. Siempre se hace. No, señor. Sí, no. No creo nada, ustedes son... Todas las tardes se va a hacer este... No me dejes mentir. Una vez que Gustavo no había venido, que habíamos tenido una situación similar, con un Norate que votaba 40 veces por segundo, y lo dimos de baja. Mirá lo que te voy a decir, Gustavo Carlos Olmedo. Antes de decirlo, vamos a la próxima canción, que se llama Nuestros Nombres. Seguimos con... la lista de héroes. Y a vos, Santiago, como te dice vos que tú. ¿Quieren sacarme 5 votos más? ¡Háganlo! No es necesario. Simplemente, si se produce una injusticia, estos votos son todos computados. ¿No los mereces? Pero la gente actúa de buena fe. No, justamente con mala fe. Capaz que ir a votar y romper las boletas del rival. Capaz que este señor te está perjudicando a propósito. Claro, a lo mejor es amigo de ustedes. No quisiera que los fanáticos de Foo Fighters entren a hacer eso ahora para descontarle votos a Warner, ¿no? Chicos, salud por Barilari. Acá está, Gracias, por Barilari. Martín pagó su primera ronda de cafés por perder debido a la cantidad de marcas. Seguramente tendrá otras al final. Seguimos, que quedan muchas canciones. Nuestros Nombres era este tema. Viene ahora un tema que es Oración. Ricky Espinosa, el mejor. Mañana arrancamos la votación oficial. Los 10 mejores frontmen del rock argentino. Los 10 mejores líderes, si se quiere, del rock argentino. Aunque no hay una traducción buena para frontman. No. De hecho, se usa siempre la palabra frontman. Sí. Hablamos afuera del aire. Spinetta para mí no fue muy... No. Yo las veces que lo vi... Muy tranquilito. Muy tranquilo. Digo, no se juzga acá su capacidad musical o de cantante o de instrumentista, señor. No, decimos tipos que son capaces de descosarla sobre el escenario sin cantar. Acá decían Cucho de los Decadentes, por ejemplo, uno que no habíamos mencionado, Vicentico. ¿Así? Después de Oración, llega uno de los mayores clásicos, se vienen 3, 4. Cuatro cope de héroes, ¿eh? Entre dos tierras. De las mejores canciones de la historia, del rock español, del rock en general. Por esta canción soy fanático de héroes. Sí. Para mí están entre las mejores 15 canciones de la historia de la música. Y esto lo digo sin miedo porque ya pagué. Sandro. ¿Qué? Sí. Como frontman. Claro que sí. Ah. Pensé que decías que se parecía a Bumble y ya lo habíamos dicho, así que... Sí, por si ya lo dijeron antes. Ya me estaba pidiendo otro café, mirá. Estaba apurando este para tomarlo. Y frontman, capo, total. Sí, rockero. Lo podemos discutir. Sí, qué sé yo. Rockero hace 50 años puede ser. Los últimos 38 de su vida, no. Ojo con Palo Ortega también, ¿eh? ¿Con Palito? Ojo, ¿eh? Después de Entre Dos Tierras, otro mega clásico de Héroes del Silencio, Maldito Duende. Un gran frontman también es Víctor Cartita Heredia. Ojo, ¿eh? Víctor posteo de Facebook Heredia. Valeria Lynch. Taquiongoy lo banco a morir. Pues. Sí, discas. Discas. Sí. Es una obra. Sí, muy buen disco. Fuera de joda, te digo. Sí, yo también. Entre dos tierras, el mejor. Si alguien me agitaba, yo estaba dispuesto a romper todo el mangrullo. Nunca me sentí tan robado como ese día. ¿Qué día? ¿Por qué? Héroes. Por el sonido, por el volumen. Estuvo bajito. Pero no rompas el mangrullo, entra a la consola y levantale el remo. Claro, era más fácil. Frontman es el arengador, señores, y viene del arengador que en la antigüedad agitaba a su propio ejército a gritos. Para mí, en un momento, Fernando Ruiz Díaz fue el mejor frontman de la Argentina. Apa. Sobre todo en los inicios de Catupecu, antes del primer disco, durante las presentaciones de los primeros discos. Eso, otra banda que fui a ver muchísimo en vivo en sus inicios. Arengaba como loco. Después de este clásico viene otro. Está entre las 14 mejores canciones del mundo, Iberia Sumergida. Igual hay similitud en los cuatro estribillos de estos cuatro temas. En la intención, en la forma en la que canta. Es probable, sí. Sí, Entre Dos Tierras, Maldito Duende, Iberia Sumergida y la que viene a continuación. Al final es un chorizo. Ah, y Igual cuando decís la mejor canción del rock en español, competimos nosotros contra ellos, nada más. No, no, yo no digo en español, ¿eh? Bueno, vos decís de todo el mundo mundial, sí. Pero no me parece mucho. No, no, para mí está Andrés Kiss mejor. Te bajo a la tierra y te digo, la no, vamos en castellano. El Piti, tengo un ganador. Piti, sí, ah, sí, era sí, bueno, era bueno. Sí, ah, sí, fumado. Sí. Era bueno, era bueno. Ocurrente. Cristian Toti Iglesias en su momento era un gran frontman, hasta peligroso diría. Beto Samarvide la rompe en el escenario. César Andino, antes de... No, no, de César siempre, ¿no?, fue más bien tranquilo, tirando tranquilo, a retraído. Corbata anda bien, es más perfil bajo, pero anda bien. Corbata anda bien, por ahí decían Andrés Jiménez en los tiempos de Animal también. Se viene otro gran clásico de Héroes del Silencio, una canción que se llama Avalancha. Tenemos un fragmentito de la entrevista con Bumbury el otro día en la que habla de Héroes del Silencio. Dura apenas unos minutos, así que lo repasamos antes de cerrar este setlist histórico en Doble Nada. Digamos, en el 2007 era una gira exactamente como la hicimos. Eran 10 shows y ya, vamos a cerrar ese capítulo. Digamos que la historia de Héroes del Silencio es una historia un poco frustrada. Yo siempre pienso que el grupo podía haber llegado y podía haber hecho muchos más discos y que podría haber sido un disco, un grupo pues duradero. Yo miro a Pearl Jam, ¿no? 20 años después o 20 y tantos años después sacando un nuevo disco y lo veo con envidia, porque estar en un grupo es una cosa fantástica, es estar con tus amigos haciendo música, pero desgraciadamente esto es como en los matrimonios, lo de Héroes, lo nuestro no funcionó. Es una cosa que es así, que le vamos a hacer, y siento esa frustración incluso cuando miro a los Cadillacs, ¿no? Por ejemplo, que Vicentico saca sus discos y que volvieron, hicieron otro disco, hacen otra gira, se vuelven a juntar, se vuelven a separar, eso también incluso eso me parece una cosa envidiable, pero lo de Héroes no pudo ser. Eso es lo que nos decía Enrique Bunbury la semana pasada en vivo con Doble o Nada. Seguimos repasando las canciones. Cuando faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, escuchamos El Mar No Cesa. Y la gente dice, me dejaron remanija, voy a ponerme a escuchar Héroes, gracias, locos lindos. De todo, disidente de nada, muero por impulsos de agonía. Si frontman es arengador, lejos, el mejor arengador es canario con piano de Plan 4. Ah. Fidel Nadal en Todos Tus Muertos era muy arengador, te hacía saltar hasta el techo. Vamos con la próxima canción. Esta es El Mar No Cesa, se viene Malas Intenciones. Vamos a un último boca de urna con los descuentos a Circe, por favor. Qué barbaridad. Descuentos pertinentes. Son justos, pero fuera dolorosos. Del reglamento. Bueno, dolorosos. Son muy dolorosos, chicos. La vida es dolorosa, bueno. La tarde pintaba tan linda. Venías mansito a la victoria y ahora... Sí, corazón contento estaba y ahora un dolor. Quiero decir que en un acto de honestidad, la última persona que había votado como 5 veces lo borró. Muy bien, estamos solo que... No, un momento, pero el programa ya lo contó. No, señor. Actualiza, yo me fijé hace poco, decía 166 y ahora dice 161. Comprobado. Pero hay que restarle los 44 de antes. Al final la pide, Willis. Así que sí, me permite. 161 menos 44. 44 o 39, ¿siguió votando esa chica? No. 119. Ah, entonces 39 que sacó. 39. Bueno. Pero me enloquece. ¿Cuánto era entonces? ¿144? No, 161 menos... ¿Menos? 39. Queda un total de 122. Sí. Ganando por 21 a Gallito. ¡Vamos! Vamos, Circe, vamos. Con la justicia bajo el brazo. Mientras seguimos con Héroes del Silencio, después de Malas Intenciones, otro clásico, La Chispa Adecuada. Las palabras fueron avispas, las calles como... El mejor tema de Héroes del Silencio. ¿No era el otro? Hace tres temas atrás. No, pero en los 15 temas más grandes de la historia, dos de Héroes. ¿Están estos dos? Ah. Poco lugar para Zeppelin, para Deep Purple. Muy poco. Muy poco. Deep Purple no figura entre los 15 mejores temas del mundo. Estoy de acuerdo. Quedan tres canciones nada más antes del final. Después de La Chispa Adecuada, Héroes del Silencio, tocaba en Argentina, año 2007, Club Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una edición del festival Pepsi Music, la canción Tesoro. Mañana hacemos la votación oficial, cuáles son los 10 mejores frontmen del rock argentino. Bueno, por ahora no han votado mucho al Indio, así que vamos a ver si eso sucede o no mañana. Mientras que te digo que la anteúltima canción que escuchaste en vivo de Héroes en la Argentina es Tumbas de Sal. Y nos queda una sola que escuchamos completa antes de cerrar el duelo de vedettes. Tienen los últimos minutos para votar. Esto es entre Gallo y Guasno, así que a ellos gana Guasno, gana Gallo. Si votan de más, serán sancionados. Con 100 votos menos. No, no, por favor, te lo pido. La última canción que hacían los Héroes en Buenos Aires, año 2007. Así cerramos otra entrega de setlist histórico en Doblo Nada, en Brazos de la Fiebre. Brazos de la fiebre que aún abarca mi frente, lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor, y el la muerte en la piel de una gota, mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz. El paraíso deviene el infierno y luego en mis escombros de pastoso parar, el disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza. El paraíso deviene el infierno y... doble o nada. Estoy pensando algo que no tuvimos en cuenta. Mañana estábamos diciendo de hacer los 10 mejores frontmen del rock argentino, pero mañana tenemos la definición de un duelo de vedettes para ver quién toca acá, así que tendrá que ser para el jueves. Y bueno. Sí, lo dejamos para el jueves. Sí. Si no, dos votaciones en un día no tienen sentido. Vamos a los cómputos finales. Hay que descontarle 5 votos más a Guasno, por si acaso. Sí. Porque no nos dimos cuenta si había otro. 10 para estar seguro. 10 para estar seguro. Esto me hace acordar a Lunati dirigiendo a River. Vuelve Lunati. Sí, el mejor refuerzo de River, ¿eh? Sí. Ya llega. Bienvenido a la Argentina. Poco tarde, pero ya llega. Guasnito. Me hace mucho acordar a cuando me robaron el setlist de Iron Maiden. Sí, es verdad. Todavía estoy sufriendo por cómo me robaron el setlist. Una marca por llorón. No. Menos uno. Ahí no te banco. De Maiden no hicimos ninguno al final. ¿No? Tenemos que hacer uno. Qué terrible fue eso. Último, quedaste vos, Gustavo. 54 votos. ¿Sabes qué? Lo di vuelta. Otro día quizás hubiera ganado, hubiera salido segundo, pero esta vez no. Me gusta la cortina de la rule, ¿eh? En esta definición. ¿Esta es la de la ruleta? ¿La de suspenso? Es que fue una definición bastante reñida, ¿no? Porque aunque tuviste un total de 176 votos, había que penalizarte. Te lo merecías, sobre todo. Estafador. ¿Y quedó resultado final entonces, Beto? 127. ¿127? Mi número. Poco, ¿eh? El número lo estoy jugando a la quiniela. ¿En serio, el 27? ¿O el 127? 1027 te jugando. Hace 6 años estás jugando ese número. Mentira. Este año empezaste... ¿Gallito? El número de gallo tiene 3 cifras también. Vamos. 105. Tenía que ganar Circe. Una victoria muy clara. Igual. Vamos, Luciana, para vos. Tenía que ganar Circe con descuento y todo. Respiré. Tanta producción. Nunca estuvo comprometida la victoria. Gracias a la gente que entendió. Pero adoctrinar a los militontos porque otra vez te puede salir mal. Mañana controlen bien ustedes dos sátrapas, ¿eh? Siempre. Y así nos vamos con una de Circe que es apuesta, ¿no? Sí, demás. Sí. Claro. Ganó Guasno entonces duelo de vedettes. Hoy vamos con Circe apuesta, será hasta mañana a las 2 de la tarde con doble arada. Quédense en Vortex con el grupo de la muerte. Encontrar